You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más en Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño que, gracias a Roberto Canino, llega hasta el tercer cinturón metropolitano de Madrid. Lo que los que tenemos el abono de transporte llamamos B3. Más allá de ese cinturón metropolitano, llega la radio de guerrilla, radio deslocalizada, itinerante y también, por qué no decirlo, combativa, que va a ser lo que nos ocupe hoy el tiempo en este Barrio Canino, volumen 93. Esto que voy a decir igual suena un poco raro, pero Barrio Canino se pone el pasamontañas y nos vamos con la radio de guerrilla. Doctor Harry in the house, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué orgullo me da estar hablando hoy de esta radio guerrilla de la que vamos a tratar esta tarde en este programa número 93 de Barrio Canino. Se me ponen los pelos como Scorpions y no es la primera vez que lo digo. Me viene a la mente la canción de Leño. Tenemos una historia que contar y es que no se vende el rock and roll. ¿Por qué hoy hablamos en Barrio Canino de Radio Guerrilla? Pues os vamos a contar primero qué es Radio Guerrilla y luego os vamos a contar por qué hablamos hoy aquí de esto. Ya en el programa pasado, en Barrio Canino volumen 92, emitimos en directo, además, aquel programa que hicimos en directo desde el estudio improvisado de la Radio Guerrilla en el primer ciclo de actividades que se hizo en Medialab Prado, en aquel programa que emitimos sobre la historia de las radios libres de Madrid. Hoy continuamos en Barrio Canino volumen 93 con la emisión del taller de redacción colaborativa para radios libres que se llevó a cabo en el primer ciclo de actividades de la Radio Guerrilla, que, como decíamos, se desarrolló el mes pasado, del 8 al 12 de julio, en Medialab Prado. Y además lo enmarcamos dentro de una serie de actividades más amplias que conformaron la primera quincena de la comunicación social. Una serie de acciones en torno a esto, de la comunicación social, que fueron promovidas por un par de plataformas en las que, en mayor o menor medida, ahora Sol Radio tiene mucho contacto. Una de ellas Toma los Medios y, por otra parte, la Red de Medios Sociales. Hoy vamos a emitir ese taller que decimos de redacción colaborativa en Radios Libres. Este taller fue la segunda sesión de trabajo de las cinco sesiones de las que constó este primer ciclo de acciones de Radio Guerrilla. Y donde además tuvieron lugar otra serie de otros talleres, algunas emisiones en directo, como la de Barrio Canino que comentábamos antes, y alguna más. Y también hubo una mesa de debate. Y además tenemos que deciros que esta Radio Guerrilla, estas acciones, van a tener continuidad los próximos meses. ¿Pero qué es? ¿Qué es Radio Guerrilla concretamente? Algunos escuchasteis el anterior programa, os hacéis una idea ya, porque hablamos bastante de qué es Radio Guerrilla, pero vamos a definirlo un poco más. Cuando ideamos la Radio Guerrilla pretendíamos definirlo de esta manera, como un nodo de trabajo formado por algunas personas de la Asamblea de Agora Sol Radio y que pretende ser un espacio para el intercambio de conocimientos, para la experimentación, La innovación técnica, orientada sobre todo al tema de radios libres. Y el objetivo de este primer ciclo de actividades ha sido, en palabras definitorias de nuestro gurú y alma mater, liberar el código fuente de Ágora Sol Radio. Suena bonito, ¿eh? De esta manera pretendíamos devolver a la ciudadanía el conocimiento acumulado en estos más de 2 años de misión ya. Desde que comenzábamos en mayo de 2011 en la Acampada Sol, pues de alguna manera para que estas experiencias sean copiadas, mejoradas y vueltas a redistribuir lo que es liberar un código fuente. Así, este primer ciclo de actividades de Radio Guerrilla comenzó con 2 talleres, como algunos ya sabéis. En la primera sesión tuvimos un taller de montaje de una radio guerrilla, lo que venía a ser el hardware, ¿no?, del asunto, en el que vimos qué equipos hacen falta para montar una radio itinerante deslocalizada y con capacidad de emitir desde el punto donde estén ocurriendo todos los hechos, en el meollo del asunto, en el corazón de la calle. Con un coste muy bajo, era el objetivo también. Se habló mucho durante todo el taller de cuánto costaban las cosas y cuánto podíamos reducir el coste. Y las diferencias entre el aparataje que se necesita en un estudio de radio convencional y el que se necesita en una radio de campaña. Eso fue en el primer taller, en la primera sesión de la Radio Guerrilla. En el segundo taller, que es el que vamos a emitir en el programa de hoy, se explicó, doctor Harry y doctor Kamen, le vamos a dar ya la categoría de doctor también a Kamen, estuvieron explicando allí cómo se puede organizar internamente una radio libre para poder construir una redacción colaborativa y sacar el máximo provecho a las herramientas digitales que hay en Internet y que nos permiten trabajar de forma horizontal entre nosotros a la hora de preparar un programa de radio. Es decir, que si el primer día se pensó un poco en el hardware, ¿no?, en la parte física de la radio, pues este segundo taller, que es el que emitimos hoy, digo, era el software, ¿no? Cómo utilizar eso y sobre todo cómo organizarnos nosotros, ¿no?, para implementar esas técnicas asamblearias y participativas y representativas a la hora de desarrollar nuestros programas de radio, que al fin y al cabo es lo que hacemos aquí en Barrio Canino cada semana y lo que hacen muchos otros programas de Ágora Sol Radio durante toda la semana. Y como no, también estuvimos hablando de cómo se puede difundir esto en Internet, una cuestión bastante clave para nosotros, que si bien no buscamos llegar a millones de personas, sí que nos interesa llegar al público que pues eso, al que nos interesa llegar. No es mucho, pero es el que es. Las jornadas de Radio Guerrilla no terminaron con estos talleres, continuaron con las emisiones en directo del programa 00 de Tardes Árticas de Ion Radio en la tercera sesión, en el que además se entrevistó al periodista Pablo Iglesias y donde estuvo también la actuación en directo del grupo IAI, un grupo del que además se habló aquí en Barrio Canino en su momento con la gente de Lady Fest Madrid. En la cuarta sesión estuvo, como decíamos antes, la mesa de debate de medios internacionales y comunicación social, en la que participaron periodistas, corresponsales de distintos medios de comunicación, de Brasil, de Turquía, sitios que están muy en las noticias últimamente, también de Alemania y de México. Y en la quinta y última sesión tuvimos, lo que decíamos antes, la emisión en directo del Barrio Canino volumen 92, en el que hablamos con Josemi, un tipo muy entrañable, muy majete, que además es historiador y nos estuvo hablando de la historia de la Radio Libre de Madrid, que además una persona que lleva 6 años haciendo la tesis sobre esto, nos pudo contar cosas, una auténtica máquina, la verdad. Y además completamos aquella emisión con una tarde de casquería radiofónica en la que también nos acompañaron Miriam Meda y Javier García, de Radio Ritmo y Radio Almenar, respectivamente. También viejos conocidos, y si habéis seguido la trayectoria de Barrio Canino, también los habréis escuchado en algún programa. Y también estuvo por allí Carolina León, del un podcast que también podemos decir que era un podcast de guerrilla. ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Y nosotros también os recomendamos, si queréis hacer el favor de escuchar ese podcast, por favor, porque merece la pena. También estuvieron acompañándonos Isabel Torralbo y Chinoski Garachana, dos personas que sustentan el colectivo El Sueño de Tesla, con quienes tuvimos una accidentada conexión telefónica. Pues además de todas estas contenidos y emisiones en directo que ya pudisteis oír en su momento, o que tenéis todavía la oportunidad de oír a través de los podcasts, que podéis descargar del podcast de Radio Guerrilla y en el caso de Canino 92 también del podcast de Barrio Canino, completamos además la parrilla de esta Radio Guerrilla con unas emisiones en diferido de 24 horas, nada más y nada menos, señores. Se dice una parrilla 24 horas una semana, esto, parrilla con chorizo, con morcilla y con todo, o sea, a tope, vamos. Y esta parrilla 24 horas estuvo sonando durante todos los días que duraron las actividades, durante esta semana, lunes, viernes, que se realizó Radio Guerrilla, con una selección de podcasts de radio libre de todo el estado. He de decir que yo me levantaba por la mañana esa semana, enchufaba Radio Guerrilla y era un disfrute. Era programón tras programón. Algún barrio que ni no había, no hay que decir que no. Y bueno, de esta manera se hizo una emisión ininterrumpida de 96 horas, desde que se terminó el taller de montaje de Radio Guerrilla aquel lunes hasta el cierre de las actividades de aquel viernes a última hora. Pues como decíamos, esta actividad de Radio Guerrilla tendrá continuidad en los próximos meses, y si quieres estar al tanto de lo que estamos preparando, puedes seguirnos aquí a través del blog www.radio-guerrilla.blogspot.com, a través del Twitter, @radioguerrilla_, o puedes escribirnos también al mail con tus dudas, preguntas e inquietudes acerca de la Radio Guerrilla, al mail radiod.guerrilla@gmail.com. Lo repito, es radiod.guerrilla@gmail.com. Hasta ahí lo que queremos contaros de Radio Guerrilla, pero vamos a centrarnos ya en lo que vamos a tener hoy en el programa que nos va a ocupar las próximas dos horas y pico. Y es, como decíamos, el taller de redacción colaborativa para radios libres que vamos a escuchar hoy. Y en este taller se intenta hacer un recorrido en el que vamos a responder a las preguntas básicas que nosotros mismos nos hemos ido haciendo a lo largo del tiempo que dura Barrio Canino. Y como vais a escuchar en el propio taller, mucho antes también de Barrio Canino. Y os vamos a ir proponiendo las soluciones, las respuestas que hemos dado a esas preguntas. La historia empieza en cómo organizarnos un grupo de colegas para escribir nuestras propias inquietudes en un blog. Algo que probablemente estáis haciendo muchos de vosotros o que en algún momento hayáis pensado hacer. Tener un blog no es nada exótico en los días que corre, y tener 20 a la vez incluso tampoco es tan raro. Y sobre todo cómo surge luego la evolución posterior, en la que vas añadiendo fotos, en las que vas añadiendo vídeos, en las que ya de repente te propones añadir también audios y en la que vas generando una comunidad alrededor, ¿no? Vamos a analizar también las herramientas digitales gratuitas que nos permiten un poco relacionarnos de forma horizontal, aplicando técnicas colaborativas para dinamizar la participación en lo máximo posible de todo el equipo y para elaborar ya directamente nuestros programas de radio, basado un poco en esa experiencia de radio y en estas experiencias asamblearias también, autogestionarias y organizativas que hemos ido acumulando en Barrio Canino y en Agora Sol Radio y también en etapas anteriores de algunos de los miembros que estamos aquí en Barrio Canino. Y bueno, pues eso, finalmente terminamos contando cómo mover esto en internet y cómo darle la difusión posible. Así que no vamos a tardar ya más en escuchar esto. Os vamos a dejar, como decíamos, con este taller de redacción colaborativa para radios libres que se llevó a cabo en Medialab Prado el día 9 de julio. Lo escuchamos íntegro, dura algo más de dos horas. Y cuando termine, todavía vamos a estar un poco por aquí. Pero vamos a escuchar antes una cancioncilla para dar paso al taller. Una canción de un grupo que además protagonizó la anécdota de Barrio Canino volumen 92. Exactamente, exactamente. Porque vamos a escuchar a The Toasters, y cuando estábamos sentados allí en la mesa con Josemi, que era el invitado de Barrio Canino 92, y echaba un vistazo él al listado musical que llevábamos aquella tarde, de repente señala con su dedo acusador y dice: ¡ah! ¿Vais a poner a Toasters, a The Toasters? Sí, sí, claro, sí, claro, lo conoces, ¿no? Te gustan, ¿no? Además, yo veía a Josemi sus pintas y dije, me tiene que conocer a los Toasters. No solo los conozco, sino que he sido su batería durante la gira española y parte de fuera. Ahí Juan Carillo nos miramos con cara de perro sospechoso. Y asentimos diciendo, sí, señor, hemos traído a la persona adecuada a nuestra mesa. Pues sí, sonaron los Toasters, iban a sonar aquella tarde, luego se quedaron fuera por motivo de tiempo, ya sabéis, esto nos pasa todas las semanas aquí en Barrio Canino, pero vamos a rescatarlos para este volumen 93, en el que tienen que sonar, y además dedicado completamente a Josemi, que fuera su batería durante aquella gira que hicieron Toasters en nuestro país. Vamos a poner un tema del año 2002, probablemente un poco antes de que Josemi girara con ellos, del disco Enemy of the Systems, ya os da una idea de por dónde tiran los Toasters. Son son, y digo son porque siguen en activo, y fueron una de las bandas pioneras en la tercera ola del ska. Sabéis que el ska, esto es como el mar, ha tenido varias olas. Una primera, ¿no?, cuando apareció el ska en la historia de la música, a caballo entre Jamaica e Inglaterra. Hubo una segunda ola, esta ya propiamente inglesa, y una tercera ola que ya se extendió por toda Europa, con representantes tanto en Alemania como en Inglaterra. The Toasters, a pesar de ser un grupo norteamericano, tiene su origen en su líder y cantante, que es de origen británico, de ahí que toda la temática, o casi toda, se centrada en temas anglófilos. Y bueno, ellos siguen todavía con una actitud muy ligada al movimiento ska, tanto a nivel musical como político, y que han sobrevivido a la desaparición de sellos y de modas, porque si bien ellos se generaron en la tercera ola, ya ni tercera, ni cuarta, ni nada. O sea, ellos han seguido con su rollo independientemente de las modas o de lo que al ska le afectara. En Pirate Radio, que es el tema que vamos a escuchar ahora, nos hablan de la nostalgia de esas radios de barrio que escuchábamos en nuestra habitación por la noche y que te hacían formar parte de esa otra comunidad, esa comunidad de radio oyentes que, bien con la oreja pegada a la almohada o bien con la cabeza debajo del flexo, se unían a través de las ondas y hacían comunidad más allá del vecindario y de la que tantas cosas aprendimos. Tune in to the Bueno, pues bienvenidos a esta segunda tarde de del taller Radio Guerrilla. Hoy, ayer visteis un poco lo que era la parte física del asunto de la radio, de cómo se monta una radio de guerrilla. Y hoy el objetivo que hemos planteado es hacer la parte, si era la parte hardware, pues la parte software, ¿no? O sea, cómo se, así en definitiva, sería el taller para montar una redacción de guerrilla, ¿no? O cómo se puede funcionar a nivel de reportero de calle. Esto, nuestro amigo Kamen es experto en el asunto y os contaremos ciertas ideas de lo que manejamos o hasta dónde sabemos en cuanto a podcast, plataformas web, herramientas informáticas que se utilizan y todo, por supuesto, gratis, eso siempre, y que facilite lo que es el trabajo colaborativo, que es lo más importante en nuestro caso. Yo quería antes también empezar la charla contándoos un poco, una breve introducción histórica a cuál ha sido mi experiencia en todo este asunto. Yo no soy periodista, eso vaya por delante, y aunque suene mal, estoy orgulloso de no serlo y de poder hacer un programa de radio todas las semanas, que además me satisface bastante. Entonces, sí quería empezar contándoos un poco esta historia de cómo he llegado hasta aquí, o cómo hemos llegado Juan Carlos y yo hasta aquí. Llevamos bastantes años trabajando juntos. Y bueno, para mí ha sido también, al hacer este pequeño guión, un poco emocionante, la verdad, porque ya son muchos años y al ver la cantidad de barrabasadas que hemos hecho, pues ha sido bastante curioso, la verdad. Así que, si os parece, empezaremos con esta parte. Luego ya me meteré en cuál es la propuesta, que es la que estamos trabajando ahora, cuál es nuestro método colaborativo de trabajo y cómo sacamos adelante, qué herramientas utilizamos y cómo sacamos adelante un programa todas las semanas en un entorno puramente colaborativo. Y Kamen me hará los apuntes que él crea necesarios de su experiencia. Y luego ya el que es un experto en estas lides os contará un poco más lo que viene a ser puramente cómo se hace un guión o algunas nociones de guión a nivel colaborativo, pero más puro, ¿no? Y sobre todo también el tema de cómo trabajar en, cómo se puede coordinar un grupo en la calle, ¿no? Cómo trabajar en la calle también, cómo hacer la herramienta colaborativa de trabajo estando directamente en la calle. Así que, sin más, empiezo a daros un poco la plasta. Igual que ayer, lo mismo que dijimos. En cuanto tengáis cualquier duda, queráis hacer algún chiste o alguna cosa que os ocurra, ningún problema, ¿vale? Bueno, pues la historia de cómo hemos llegado aquí parte de hace ya bastantes años, un proyecto que pusimos en marcha varias personas, un colectivo de amigos, vamos a llamarlo colectivo, porque al fin y al cabo era un grupo de amigos, es un colectivo en sí mismo. Y decidimos, como éramos bastante raritos y nos gustaban un montón de cosas, estábamos todo el día dándonos la plasta unos a otros, decidimos montar una especie como de espacio físico donde poder compartir las cosas, ¿no? Sencillamente no iba más allá que esto. Nos mandábamos correos electrónicos o nos lo contábamos en los bares y de alguna manera de poder dejar un registro de todo este asunto, decidimos montar una plataforma, una especie como de cuaderno. No era nada más que esto, un cuaderno donde poder dejar apuntado todo lo que a nosotros nos interesaba. Pues allí había gente de todo tipo, ¿no? Había gente que venía del mundo de la radio, había gente que venía de militancia política, había gente culturetita, bizarra, así un poco de todo, ¿no? Y decidimos, de alguna manera, pues poner en un soporte físico, ya os digo, todas estas cosas. Y es importante ahora remarcar esto, porque el origen de todo el asunto, si os dais cuenta, no viene de la necesidad de comunicar al resto de gente nada. O sea, no se trata de tengo necesidad de comunicar al mundo noticias o de comunicar que todo el mundo se entere de cosas que yo sé. El asunto partía nada más de compartir con tus amigos, ¿no? O sea, una pequeña comunidad, un pequeño colectivo y compartir cosas entre nosotros. Y esto es importante remarcarlo ahora porque todo lo que contemos, yo cuando me he acercado al mundo del periodismo me he dado cuenta de que hay gente que tiene mucha ansia de ser periodista internacional o algo así, y también me he dado y que hace cosas de mucha calidad, gente de ese mismo tipo que hace cosas de poca calidad, y gente que no tiene ningún tipo de necesidad de contar nada a nadie, sino que se hace su podcast porque le apetece, si no le importa si le oyen una o 2.000 personas, y hace cosas de tremenda calidad, o sea, brutales. Entonces, el asunto de la radio de guerrilla no está planteado como un nodo en una guerra nuclear, hay que comunicar al mundo algo, podría valer, pero también es una cosa que vale para que cada uno haga su apuesta personal por lo que le interese. Y esto yo creo que es muy importante, sobre todo la satisfacción personal a la hora de montar una radio de guerrilla, ¿no? Sea a un nivel podcast, sea a un nivel radio mundial o sea lo que sea, que te satisfaga. Bueno, pues en este asunto estábamos de montarnos esta plataforma cuando nos planteábamos, sabíamos el que queríamos hacer, que era compartir nuestro conocimiento y nuestras filias y manías, y pensamos cómo hacerlo, ¿no? Daros cuenta que estamos hablando de hace ya bastantes años y el Facebook todavía estaba como apareciendo y no había redes sociales ni cosas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que sí había en aquella época que estaba arrancando con mucha fuerza eran los blogs. Entonces decidimos que, bueno, pues vamos a hacernos un blog. Un blog es, en principio, por definición, según todos conocéis los blogs, pero por definición de la Wikipedia nos viene a decir que es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, esto es lo curioso del asunto, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que era pertinente. Bien. Nos planteamos hacer esto. Yo tengo cosas que contar a mis amigos, todos conocemos la dirección del blog, escribo mi historia, queda publicada ahí, mis amigos entran, cuando les apetece, lo leen las que no hayan leído, las dos, tres primeras que haya, y todos sabemos las tonterías que nos gustan a los demás. Hasta ese punto, todo correcto. Primer punto correcto, bien. Ahora, ¿qué eso del blog cómo era? ¿Cómo lo hacíamos? No sabíamos muy bien cómo funcionaba un blog. Ninguno sabíamos programar en HTML. Siempre hay alguien más avanzado que dijo, venga, yo abro un blog y os cuento cómo funciona esto. Para quienes no hayan llevado nunca un blog, puede parecer que, bueno, que hay que publicar así cosas raras. Por ejemplo, Blogger es el que nosotros hemos utilizado desde el principio, pero WordPress también es bastante conocido. Quizás sea más, tenga algún poco más de complicación a la hora de publicar. O Código Sur también está funcionando bastante bien. El asunto era que todos estos ofrecen plantillas. No tienes que saber HTML para publicar, sino que tienes una plantilla, directamente coges tu información que quieres colgar, escribir, y rápidamente pues, te aprendes cómo poner una fotografía. Luego nos dimos cuenta que en todos los servidores de audio-vídeo que había te daba un pequeño código que decía para, ¿no?, incrustar o embedding, ¿no? Ya aprendimos que se cogía eso, se pegaba y hacías tu publicación mucho más completita. Hasta ese punto, pues, todo normal. Teníamos cierta inocencia en aquella época, compartíamos nuestras cosas y punto. Daros cuenta que, como os digo, no había este rollo de Facebook que ahora puedes contar a todo el mundo muchas más cosas. Hasta ahí todo bien. Aprendimos poco a poco a cómo programar nuestras entradas, cómo hacerlas bonitas. Empezamos, por lo que os digo, a coger vídeos de YouTube, de audios de Grusar o de Goiar, determinados servidores de audio-vídeo que nos permitían completar las entradas. El asunto con todo esto, importante, es el primer punto de lo que es el aspecto colaborativo de todo esto. Teníamos un blog, todos compartíamos el usuario y la contraseña, entrábamos todos en el mismo sitio, escribíamos lo que queríamos y publicábamos de modo colaborativo, es decir, se publicaba bajo el nombre Mordor Sonoro, que era el nombre que decidimos dar a este asunto. El hecho que nos dimos cuenta rápidamente es que mientras que otros blogs que había por ahí requerían mucho esfuerzo de la persona, si era una sola persona la que publicaba, porque tienes que mantener una periodicidad diaria, currarte mucho, que está trabajando 8 personas juntas, trabajan en esto, publican mucha más cantidad de información de mucho más tipo de cosas y da una dinamicidad muy grande, mucha más pluralidad a la hora de los contenidos del blog. Y por otra parte, aprendíamos mucho. Si yo no sabía cómo se ponían cositas de una determinada forma, o cómo poner la foto que saliera a este lado, o no sabía cómo se hacía para poner la letra de otro, alguien lo había hecho y lo investigaba. Compartíamos conocimiento de nosotros. Vamos a poner que fuéramos 10, 12 personas publicando en un blog, compartíamos conocimiento y a la vez volcábamos ese conocimiento, en principio para nosotros. Lo que pasó es que nos dimos cuenta que de repente había gente leyéndolo, ¿no? O sea, esto lo habíamos hecho para nosotros nada más, no pensábamos que a nadie le fuera a importar nuestras tonterías y había gente que lo leía, ¿no? Esto te da una alimentación, es decir, bueno, hay gente leyendo esto, en lugar de publicar a lo mejor 8, que tenemos la misma idea el martes, de publicar una cosa que se nos ha ocurrido y luego durante miércoles, jueves y viernes no hay nada, pues ya te da una digamos, un feedback, ¿no? Una retroalimentación, el hecho que hay gente leyéndote te hace plantearte un poco cómo publicas. Simplemente aprendimos a programar las publicaciones, algo muy tonto, pero que nos dimos cuenta de que era bastante efectivo. En lugar de, si os digo, que el lunes hubiera 8 publicaciones y durante el resto de la semana no hubiera nada, pues aprendimos que se podía programar. Había un relojito, ponías que esto que estoy escribiendo será publicado el martes a las 6:30. Esto hoy en día, con el tema de la gente que se dedica a redes sociales, lo tiene, vamos, más que asumido, ¿no? Pero para nosotros también fue un aprendizaje importante. Y me resulta interesante en este punto el hecho de que nosotros éramos un colectivo pequeño, pero habíamos empezado a interactuar con gente de fuera, gente que no pertenecía a nosotros, solamente nos leía y de vez en cuando decía, ah, este artículo es muy interesante, o esto es una mierda que habéis escrito, cualquier cosa, ¿no? Pero ya había una interacción del colectivo a lo que era fuera del colectivo, ¿no? Y de esta interacción salieron cosas, como por ejemplo algo tan absurdo como la temporalidad de las publicaciones. Esto ya es algo interesante. Bien, hasta este punto era lo que yo he dado en llamar colaboración colectiva a nivel 1.0, en lo que se podría llamar comunicación, ¿no? Un blog, algo muy sencillo, escrito. Nos dimos cuenta de que las cosas de las que escribíamos las hacía gente, ¿no? Las hacían músicos en los proyectos a los que íbamos, los hacían escritores, los libros de los que hablábamos, películas, etcétera, y que también nos interesaba a lo mejor, pues, ¿por qué no? Hablar con los tíos que hacían esto, ¿no? Hablar con la gente que escribía, hablar con los músicos, y bueno, pues que ¿por qué no? Entonces, de ahí podríamos pasar a lo que llamaríamos el 2.0, que sería un blog cooperativo multimedia, o lo que dimos en llamar nosotros, en vez de magazine, que era la palabra que había surgido por aquel entonces, el webcine, ¿no? Un magazine en forma web. Bueno, queríamos hablar con esta gente y nos planteábamos, yo voy a ver a fulanito, a un escritor, a un tal, que voy con una libreta, cojo los apuntes de lo que me cuenta y luego transcribo. Yo imaginaba una entrevista, las he visto, ¿eh? Entrevistas transcritas enteras en un blog. Es duro, ¿no? Leerte todo ahí del tirón. Hay que grabarlo. Como ya teníamos algunos una experiencia previa en radio y teníamos a Juancar con nosotros, que esto siempre ha sido de mucha ayuda, nos dijo, no preocuparse. Ponemos un ordenador, ponemos una mesa de algo muy más primitivo todavía que lo que habéis visto aquí. 2 micros, un ordenador, una entrada. No oímos nada de lo que se graba, pero grabamos. Registramos el sonido de la conversación que tengamos con la persona, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues todo fácil. Íbamos a los sitios, llamábamos al tipo en cuestión, y decíamos, oye, queremos hacer una entrevista para el webcine de información contracultural Mordor Sonoro. Y la gente normalmente decía, sí, esto nunca lo he entendido, porque cuando si alguien me llamara para decirme esto, yo le hubiera dicho que no sé, pero bueno. El caso es que nos decían que sí, que quedábamos con ellos en algún lado y lo hacíamos, ¿no? El elegir cómo, a qué personas íbamos a entrevistar y todo esto, al principio era una cosa bastante tonta, porque éramos 10 colegas, bueno, nos tomamos una cerveza y decíamos, ¿a quién vamos a llamar? Pues llama a este, oh, sí, mira, interesante, o no, este no, que es un pesado, tal. Bien, es una forma asamblearia de decidir una producción muy primitiva, ¿no?, de lo que podría ser un programa de radio a lo que llegaríamos después. Bien, en este caso el asunto era así. Íbamos a un bar, decidíamos a quién íbamos a entrevistar, se le llamaba por teléfono, se le contactaba por correo, nos decía que sí, quedábamos en un sitio que él nos dijera y íbamos allí y lo grabábamos. Había que planear la entrevista previamente, ¿no? Había que hacer un guión, un algo. ¿Cómo lo hacemos? Yo que sé, pues mandábamos correos, ¿no? Y los de correo, estos eternos, ¿no? Yo podríamos preguntar esto, escribíamos varias preguntas, se imprimían, tal. Aquí también, Juancar, que también había tenido más experiencia en radio, pues nos dio cierta idea, ¿no?, de cómo ordenar las preguntas, qué se podía preguntar, cómo preguntar para que una persona te conteste lo que de una manera, que no preguntar genérico, a lo mejor, porque si no la respuesta puede ser eterna, ese tipo de cosas, ¿no?, pequeñas indicaciones. Y bueno, así empezamos a hacer las primeras entrevistas de guerrilla, podrían ser, ¿no? Y aparecías allí unos individuos con un ordenador, una mesa y 2 micros, ya utilizábamos esto en aquel entonces, la muñequera de pinchos, y llegabas al tío, le dabas el micro y le preguntábamos cosas. Aquí hay una cuestión que quiero también recalcar en lo que viene a ser la radio guerrilla de calle, puramente, ¿no? He de reconocer que a mí al principio me daba mucha vergüenza llamar a un individuo al que yo, por ejemplo, admiraba, ¿no? Imagínate, voy a entrevistar al guitarrista de los no sé quién y decirle, oye, te queremos entrevistar, pero nosotros no tenemos estudio, somos no tiene, bueno, te puedo llevar a mi casa, ¿no? Pero quedamos en un bar o quedamos en un parque, quedamos en tu local de ensayo, quedamos en la zona de backstage antes de que en las pruebas de sonido, ¿no? Me daba un poco de vergüenza porque era un poco de no tengo nivel periodístico, no tengo radio, ¿no? Y pronto nos dimos cuenta de una cosa muy importante, que era todo lo contrario, jugaba a nuestro favor esto. cuando tú traes a un invitado a un programa de radio, a tu estudio, el invitado juega fuera de casa. Él va nervioso, ¿no? Va con cierta historia. Y cuando tú vas a su bar, a su local de ensayo, a su, está en su casa, él está tranquilo, él está cómodo. Eso es esencial. Nosotros perdíamos mucho. Teníamos un equipo de mierda, sonaba bastante mal. Teníamos una acústica espantosa en un bar, en cualquier sitio. Digamos que la calidad de la entrevista era espantosa en cuanto a sonido. Pero la calidad de la entrevista era magnífica porque la persona se sentía muy a gusto siempre. O sea, estás hablando con una persona como en un bar. Es que en un bar se habla distinto que en un estudio. Se habla distinto en un, tu local de ensayo donde tomas las cervezas todos los días. Se habla distinto en tu librería donde estás a gusto. Es tu terreno y allí estás más, más cómodo. Y si encima tú procuras que las entrevistas, de esto nos dimos cuenta con el tiempo, ¿no?, fueran circulando a una pregunta, a una persona cuando le preguntas sobre cosas que esa persona sabe. Si te preguntan de lo tuyo, siempre estás más a gusto. Si encima estás en tu casa, con tu rollo y tal. El objetivo, el asunto que nos dimos cuenta muy pronto era que las entrevistas tenían mucha chicha. Sonaban muy mal, pero había mucha tela de cortar y se contaban cosas que no se contaban en otras entrevistas. Claro, ya con el tiempo te vas dando cuenta, voy a documentarme antes de hacer una entrevista. Esto ya es 30 entrevistas, o dos, o cuatro, las que haya, de esta persona, y te das cuenta de que a ti te han contado más cosas que a los demás, o otras más divertidas y tal. Esto es una, algo que tiene la radio guerrilla y que no tiene ninguna otra radio. Esto es, para mí, muy, muy importante. Y por encima de todo, yendo a estos sitios, haciendo estas parafernalias, estas piruetas de ir a sitios raros a grabar, nos lo pasábamos pipa, no hay que decirlo. Y la persona también te daba un rollo ahí muy bueno, ¿no? Te reías con la persona, el entrevistado. Y esto es lo más importante de todo, nos lo pasábamos bien. O sea, por encima de todo, el asunto de la radio guerrilla es pasártelo bien haciendo lo que haces, ¿no? Si haces un programa de radio o haces un podcast o lo que sea, es para disfrutar, no para sufrir ahí con cosas. Bien, ¿qué pasó con todo esto? Que de repente teníamos acumulados un montón de entrevistas. Había muchas entrevistas que teníamos grabadas que íbamos poniendo en el, de alguna manera, había que buscar un soporte para ponerlas en este blog que teníamos ya previamente y no sabíamos muy bien cómo hacerlo. En este caso, de nuevo fue Juancar, que es el técnico del asunto, el que descubrió un canal, iVox, del que luego hablaremos más detenidamente. Es un soporte físico en el que tú puedes subir audios y te crea un reproductor. Ese reproductor te permite, pues, nada más reproducirlo e incrustarlo donde tú quieras. Este iVox era importante y Juan Carlos descubrió, ahora os daremos más datos sobre él, porque en este canal, en esta plataforma iVox, estaban emitiendo ya algunas radios, sobre todo a nivel podcast, y ya había algunas radios de tipo FM que empezaron a publicar sus programas allí. Estoy hablando también, pues no sé de qué años podemos estar hablando, finales de los 90, principios de los, no, 2000 ya, ¿no? Sí, en 2007 o 2008 a lo mejor. No, antes tuvo que ser. Bueno, el caso es que ya había estos podcasts de radios que estaban funcionando. Y dijimos, joder, somos una radio. No somos una radio, somos un webcine que publica cosas, pero ya tenemos un podcast. Ahí ya pasaríamos a lo que yo he dado en llamar el nivel 3.0, ¿no? A la gente en este caso le poníamos nuestras chorradas de siempre, había gente leyéndolo, poníamos estas entrevistas, nos dimos cuenta de que a la gente también le gustaba el soporte gráfico. Estamos hablando de radio todo el rato, y esto es importante, pero nosotros ya que íbamos allí con nuestro maletín de cuatro cosas, pues con la misma cámara de fotos, echábamos unas fotos y grabábamos algún vídeo, intentábamos sacar algún extracto de lo que pudiera dar, a veces coincidía con lo que grababas y a veces no, de lo que fuera a lo mejor más chicha de la entrevista, ¿no? Y ya pues hacíamos el post completo, ¿no? Hacías la publicación, el pequeño texto de lo que entrevistabas, el audio completo de la entrevista. Procurábamos ceñirnos a la entrevista 40 minutos para que luego, si ponías música o lo que fuera, se fuera una hora de programa, y un pequeño vídeo y unas fotos. Fantástico. O sea, esto, fantástico. Quedaba genial. La entrevista retratada de esta manera, tienes muy claro qué es lo que estás viendo. Antes de darle al play, a ver si me va a gustar o no, sé lo que voy a escuchar. Veo una foto, mira, es hasta guapo y todo, el tipo o la tipa a la que voy a ver. Y además veo un vídeo así introductorio, ¿no? Dimos con la clave de lo que hemos seguido manteniendo, de hecho, hasta hoy en día, como publicación de entrevista para ofrecer al público finalmente, ¿no? Y bueno, ya teníamos un podcast, teníamos un blog, o sea, un webcine, que hemos dicho ya, ¿no?, con publicaciones regulares, etcétera, teníamos un podcast, pues ya entramos en lo que he dado en llamar el nivel 3, ¿no? El podcast como tal, Hemos dicho, os he dicho que utilizábamos iVoox y según, de nuevo, la definición de Wikipedia, que es la ciencia máxima, como sabéis, dice que el podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, que pueden incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión, RSS, también muy interesante, ahora comentaremos, que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en su tiempo libre. Esto no lo dice también Wikipedia, no sabemos muy bien por qué. Y no es necesario estar suscrito para descargarlos. Es decir, estamos hablando de un concepto que para mí también fue bastante revolucionario y que, de hecho, no entiendo muy bien por qué hoy se siguen publicando artículos acerca de si la gente prefiere oír radio en directo o si prefiere oír podcast, ¿no? Creo que escribir sobre esto hoy en día es un poco absurdo. La gente hace lo que le da la gana y ya está. Hay una tendencia en el tiempo a que la gente... Parece ser que no tienes tiempo para oír tu programa favorito que emitían en FM por la mañana en tu radio de siempre y pues vas por la tarde, te lo descargas, te lo llevas en tu cacharrito MP3 o lo que sea y lo oyes, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cuando los podcasts empezaban a funcionar, ¿no? Sobre todo era muy exótico el hecho de meterte en un canal de podcast de unos tipos que a lo mejor conocieras, te caían bien o lo que fuera y descubrí que tenían 40, 50 programas que había disfrute para rato, ¿no? Ahí. Y esto es algo bastante atractivo. De ahí el tema de los RSS, que me descubrió también Juancar, que suscribías con ese sistema de redifusión, que te suscribes a él y cada vez que esta persona publica un nuevo podcast, plus, te aparece, incluso te permite descargártelo directamente, ¿no? Bueno, aquí estábamos nosotros, habíamos puesto nuestro canal de podcast, nuestras entrevistas que íbamos haciendo así en plan guerrilla y bueno, estábamos tan felices. El asunto con todo esto... era que empezamos a hacer, tras las entrevistas, una pequeña edición de audio, ¿no? Juan Carlos fue profesor de lo que es hoy en día Adobe Audition, en su momento se llamaba Cool Edit Pro, y bueno, pues él manejaba el asunto. La verdad es que nunca hemos hecho grandes virguerías con los programas a nivel de retoque luego. Esencialmente lo que se graba se puede limpiar un poco, pero lo interesante del asunto es capturar la magia del momento, ¿no? Pues traes una radio guerrilla y te vas a un sitio a grabar a alguien, joder, no lo estropees luego, no lo limpies ni tal, ¿no? Que quede, lo hablaba además ayer Juan Carlos, ¿no? El hecho de que haya sonido ambiente y tal no es una contra, es un pro para tu entrevista. Esta es una historia también a apuntar. Bien. ¿Qué pasó en este momento? Nosotros éramos, como os he dicho, un grupo de 8 o 10 personas que participábamos en esto y algunos habíamos hecho radio, otros no habíamos hecho radio, otros había algunos que ni hablaban prácticamente cuando estábamos juntos, pero el asunto era que tenías que locutar, o sea, había que ir a un sitio, sentarte delante de una persona y hacer preguntas, coger un micrófono y mirar a la persona a la cara y preguntarle. Esto es difícil. Los que hayáis hecho radio, estáis acostumbrados, no hay ningún problema. Los que no hayáis hecho radio, igual os da cierto reparo, ¿no? Mucha gente te dice, no sé hablar delante de un micrófono. Bueno, sabes hablar. Si sabes hablar, sabes hablar delante de un micrófono, ¿no? Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Hay que procurar vocalizar, cosa que a mí, por ejemplo, me cuesta bastante todavía. Pero bueno, el asunto era que aquí lo que aprendimos fue un taller de locución aplicado, inmediato y rápido, por varios motivos. Uno, si yo proponía, quiero entrevistar al guitarrista de los no sé quién o al escritor de tal libro, porque este tío me encanta, voy a entrevistarle yo, no le va a entrevistar él. Y voy a ir yo, me voy a sentar delante. Y como le admiro, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y voy a ser súper majo y me voy a esforzar. Y lo voy a hacer hoy, y lo voy a hacer la semana que viene, y lo voy a hacer dentro de 15 días. Y cada vez que tenga oportunidad de, como esto es un rollo cooperativo, ¿no?, y colaborativo, me gustaba entrevistar, y lo hacemos entre dos, pero me animo, poco a poco voy hablando más. Fue un taller de locución acelerado bestia, lo más bestia que se te pueda ocurrir, porque eran prácticas directamente. Y si soy sincero, sin ninguna teoría. O sea, el asunto era llegar y hablar. Luego te oías y decías, joder, qué mal lo hago, qué espanto, y procurabas a lo mejor mejorar un poco en base a, estoy hablando, lo que hago es una mierda, quiero hacerlo mejor. Y pues bueno, esfuerzo más repetición, pues mejora. Esto es así, o sea, no hay más tutía. La radio guerrilla, en ese sentido, para mí es la escuela de radio mejor que hay. Eres tú, te haces tu radio, entrevistas a quien te da la gana, te vas con tus cosas, te plantas allí y haces radio. Las primeras 100 veces lo haces mediocre, las otras 100 un poco mejor y así cada vez mejor. Es la clave del asunto. Bien, ¿cómo se hacía también, ¿no? De nuevo vuelvo a lo de la retroalimentación con nuestra comunidad. Nuestra pequeña comunidad ya se había ampliado a esta gente que nos leía, a estas personas que entrevistábamos, Pero es que la gente que nos leía, puesto que habíamos dado con esta fórmula mágica de una publicación completa, cada vez era más. Cada vez había más gente escribiendo, veías que los archivos de audio que colgábamos tenían bastantes descargas y la gente los oía, bastantes reproducciones. Y dijimos, joder, pues ya hay más gente oyéndolo, ¿no? Esto quiere decir que tu pequeño colectivo ya no es tu pequeño colectivo, ahora es una comunidad bastante grande de gente que te está haciendo sugerencias, que te aporta cosas, más los entrevistados que también te aportan más cosas, te dan más pistas para llegar a otros entrevistados. El conocimiento que estaba adquiriendo el colectivo estaba siendo muy grande. De hecho, llegó un momento en que empezaba a desbordar el colectivo y la comunidad que era Mordor ya era bastante más grande, ¿no? Esto te hace ser a ti mismo más ambicioso, no en plan económico, sino en vamos a hacer más cosas todavía, ¿no? Si a la gente le gusta las chorradas que a mí me gustan, pues vamos a hacer más chorradas todavía. Pues esto siempre en un ambiente, como os digo, de andar por casa. Entonces, ya os digo, nos volvimos ambiciosos. Y aquí, de repente, se nos ocurrió la magnífica idea de vamos a grabar acústicos de grupos. Con esto, ¿eh? Bueno, no digo, con peor que esto. Os voy a contar una anécdota porque esto es realmente, realmente bizarro. Nosotros íbamos a conciertos, vamos bastante a conciertos de salas pequeñitas, aquí en bares pequeños de Madrid, y cuando nos gustaba algún grupo, pues hablábamos de ellos, ¿no? Intentamos entrar en contacto con ellos para hacer alguna entrada, alguna entrevista, tal, y ya decimos, venga, pues vamos a grabar un acústico. No sé si fue el primero que grabamos, yo creo que fue con Arizona Baby, ¿no? Arizona Baby es un grupo muy famoso, pero era de las primeras veces que venían a Madrid los chicos, tocaban de teloneros de un grupo que conocíamos nosotros y los propusimos hacer un acústico en Madrid. Y los tíos se vinieron con los bártulos a Madrid y grabaron un acústico en un sexto piso de un edificio del barrio del Pilar. Montamos en el salón, alfombras y montamos de todo. En aquella época ya, como ya os digo, nos habíamos vuelto ambiciosos. Otro compañero también de Mordor, que tocaba en un grupo, tenía una tarjeta de sonido más potente que esta que os enseñó Juan Carayer, esta chiquitilla. Él tenía una un poco más potente, con más canales, trajo más micros y pues a grabar todo lo que se podía grabar. Arizona Baby no son un grupo que tenga mucha instrumentación, pero bueno, se podía grabar lo que se podía grabar. Se ponían micros delante, intentábamos hacerlo lo más silencioso posible. Quiero decir, que no hay límites, ¿sabes? Que lo que te pongas por delante, la limitación técnica es lo de menos, realmente. Es, pues vamos a grabar acústicos. Y ahí empezamos y grabamos una serie bastante interesante de acústicos. Puedes grabar acústicos, ya os digo, con esto, con dos tarjetas de sonido, incluso puedes grabar pistas separadas en dos ordenadores, montarlas, hacer todo lo que se te ocurra, incluso en un momento determinado, pues lo que contaba ayer Juancar. Montamos un acústico en Lavapiés, en un bar, en la terraza, fuera y en Algumosa. Quedamos con el grupo a las 4 de la tarde, que hay menos gente, habrá menos ruido. Nos sentamos, aparecen allí pues una guitarra, una voz, y como solo teníamos un ordenadorcillo y la pista pequeña, pues grabas pues por la derecha y por la izquierda, ¿no? La guitarra en la derecha, la voz en la izquierda, duplicas los dos canales, los separas y vuelves a montar y ya tienes dos pistas. Es invención nada más. O sea, al final el asunto es la ambición esta de querer hacer más cosas te hace, de alguna manera, refinar tanto el ingenio como intentar conseguir más medios técnicos por las formas que sean, normalmente prestados, que es lo que suele ocurrir. Bien, pues aquí estábamos, teníamos ya un blog bastante potente, con entrevistas, con nuestro podcast, acústicos, una serie de acústicos que teníamos grabados para nosotros en exclusiva, ¿sabes? Había grupos que te graban acústico en exclusiva para ti, tío, está de lujo eso, es una maravilla. Nunca me soñé cuando empezamos a hacer un blog de colegas que podrías llegar a tener eso, ¿no? Pero el asunto, efectivamente, como os decía, es que la comunidad y lo que desbordaba, la cantidad de actividad que podíamos tener, teniendo en cuenta que todos nosotros trabajábamos, los que tuviéramos trabajo en aquella época, en otras cosas, la actividad que generaba Mordor Sonoro nos desbordaba. Y hubo un momento en que no dábamos abasto. Y a veces a una entrevista pequeñita íbamos 8 personas y a veces a grabar en acústico pues iban 2. Y no había organización, era un poco lioso, ¿no? De toda esta época, lo más importante que conseguimos, o que yo saco en conclusión, es el tema de que aprendimos a hacer radio en la calle, como quien dice, vamos. Y bueno, algunos ya sabían de antes, ¿no? Pero los que nos apuntamos y nos fuimos al carro en este asunto, es cierto que a veces grabamos alguna entrevista en alguna radio que nos prestaron estudio, pues nosotros se quedaban con el programa grabado y nosotros nos lo llevábamos para nuestro podcast. Pero la mayor parte, el grueso, el 90 y pico por ciento de las entrevistas los hicimos todas en la calle. Por esta época ya teníamos refinado el asunto, descubrimos el Facebook, ya en aquella época el Facebook era el demonio, nos hicimos un Facebook de Mordor Sonoro y descubrimos que había mucha más gente, ya en número que lo veías, ¿no? Ahí cuando abrías la pantalla, que había gente que lo estaba oyendo. Descubrimos también que había gente que los que son fieles a los blogs, que odiaban el Facebook, jamás iban a entrar y que había mucha más gente todavía. Y que de alguna manera eres incapaz de cuantificar la gente que te está oyendo por mucha tecnología que tengas. Es decir, Facebook te dice una cosa, iVoox te dice otra, el blog te dice otra y tú no sabes quiénes son los mismos y quiénes no son los mismos. Es imposible saberlo, pero sí sabíamos que había mucha gente que lo estaba oyendo. En todo este asunto andábamos ahí de desorganización y de problemática variada cuando pasó lo del asunto este del 15M. Y pues a nosotros dentro del blog de Mordor Sonoro había bastante actividad política y publicaciones políticas, pues nos fuimos todos para allá. Nos enteramos de que se había montado una radio. A las dos semanas alguien nos propuso, bueno, compañero de Barrio Canino, que luego lo sería, nos propuso, vamos a hacer un programa de radio allí y al mes ya estábamos emitiendo. El asunto principal, que ese sería ya el 4.0 y es donde entramos verdaderamente a la materia que nos ha traído aquí hoy, es cómo pasamos de lo que estábamos haciendo, que es verdad, nos había dado una experiencia bastante buena en lo que era Radio Guerrilla, pero que eran podcasts, muy importante, dijo ayer Juancar, no es lo mismo hacer tu podcast tranquilamente en tu casa o editar luego, o hacer grabar como puedas, pero luego te lo llevas a casa y lo puedes retocar, a emitir en directo, que es otra cosa distinta, ¿no? Y esto ya es pues un poco el manual de lo que viene a ser el programa que hacemos todas las semanas, nuestro día, nuestra semana a semana de trabajo colaborativo y cómo lo llevamos a cabo. Al principio nos acojonamos un poco, ¿no? Porque esto de emitir en directo, Juancar hacía tiempo que ya no lo hacía y ya estamos muy acostumbrados al tema del podcast, ¿no? Que si algo salía mal o se estropeaba, luego se podía cortar. Y al principio empezamos a hacer un programa de una hora. Aunque os pueda parecer mucho tiempo, una hora no es nada. Una hora, en cuanto te sientas, dices hola, haces no sé qué, pones dos canciones y dices tres tonterías y te da una hora ya. O sea, no hay más tu tía. Y duró el programa una hora, ¿cuánto? Dos programas. Al tercer programa ya lo hicimos de dos horas. Sí, hemos llegado a hacer de tres o cuatro si la cosa se tercia, porque una vez que te sientas ya no te quieres levantar realmente. Y está aquí de nuevo, hago inciso en esta historia, y es que no lo pasamos bien, esta es la clave del asunto. Sigues haciendo esto de fuera de tantos años porque te lo pasas bien, así que bueno. Bueno, pues cuando nos enfrentamos a un programa de radio en directo, sigue siendo Radio Guerrilla, porque de vez en cuando nos sacamos el programa fuera, pero cuando entramos en Agora Sol Radio, Agora disponía de unos estudios, también ha sido muy de guerrilla, porque los estudios que primeros estaban en la misma plaza, ¿no?, en la misma Puerta del Sol, los siguientes estudios estuvieron en Montera, a los pocos meses nos echaron y nos fuimos a Antón Martín, compartíamos emisión con una televisión, de ahí nos marchamos a donde estamos ahora, al Centro Social Seco. Creo que Agora Sol Radio también ha sido una radio bastante itinerante y con cierta tendencia a sacar lazos fuera, ¿no? A hacer bien cuando se puede, pues radio fuera, sacar los micrófonos a la calle, que al fin y al cabo, si es una radio social, tiene que estar ahí, ¿no? Es la historia. Barrio Canino lo planteamos, veníamos de hacer este magazine como cultural político y nos planteamos que, puesto que íbamos a entrar en Agora Sol Radio, queríamos hacerlo más sociopolítico, ¿no? Centrarnos más en problemas sociales, hablar de lo que estaba pasando en la calle o en el Senado o donde fuera, ¿no? Y dejar el lado cultural un poco más atrás. Si íbamos a poner música, eso lo teníamos claro, y esa fue la primera asamblea que tuvimos interna, ¿no? ¿Cómo íbamos a enfocar el programa? Que eso es el principal, y evidentemente, aunque luego está en mutación constante y hay que hacer asambleas no ya de radio, sino internas de tu programa. Si eres varias personas trabajando, hay que darle vueltas constantemente a la fórmula que tienes del programa, ¿no? La primera decisión fue esa. Hacemos un programa de carácter social, político, con música. De una hora, rápidamente nos dimos cuenta que de dos. Bien, hasta ahí de acuerdo. Ahora, producción. ¿Cómo vamos a hacer la producción? Nosotros, yo, si os soy sincero, ni sabía qué era la producción. O sea, veníamos a hacer el Mordor Sonoro y era una maravilla, ¿no? Ahí mandábamos un correo de vamos a entrevistar a fulanito, ya ni en el bar, ya por correo, ¿no? Sentíamos ahí maravilla. Vamos a entrevistar, ¿parece bien? Sí, sí. 50 respuestas debajo, sí, sí, hacemos esto. Claro, llegamos aquí y esto ya no era así. Aquí es todas las semanas un programa, un invitado, Esto es algo importante. Nosotros planteamos que era un programa de entrevistas. Hay que traer un invitado todas las semanas, o dos, o tres, o los que digamos, ¿no? Entonces, hay que contactar con esta persona. No puedes llamar, si nosotros tenemos la suerte, bueno, de tener el programa el viernes, con lo cual para nosotros el lunes es el comienzo de trabajo, es el punto de partida para empezar a hacer el programa todas las semanas. El lunes no puedes empezar a llamar a una persona para que venga el viernes, porque puede fallar, puede salir bien, que a veces sale, pero lo normal es que te diga, no sé qué, tengo compromiso, tal, tienes que llamar con mucha antelación. Yo no me imagino, yo claro, de repente me vi mandando correos de lo que iba a ocurrir 4 semanas después y aquello ya era un fastidio imposible de manejar. Producción, esto es la producción. Pero la producción es un término, supongo que, no sé si periodístico será, entiendo que sí, ya os digo que yo no lo soy. Contempla pues los temas que se van a tratar en ese programa, es un trabajo previo al programa, ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo de los mismos? Los contactos que se van a hacer, invitados vas a traer a este programa, la búsqueda de fuentes de información, el reparto de trabajo para este programa. Todo es un trabajo de producción previo que hay que hacer antes de hacer un programa de radio, sea de guerrilla o sea de normal. En nuestro caso ya os digo que es bastante guerrillero, así que todo lo que os voy a contar es bastante andar por casa. Si os lo contara alguien de Radio Nacional o de una emisora más potente, seguro que hacen un trabajo de producción bastante más salvaje, ¿no? No sé. El caso es que nosotros ya os cuento poco a poco cómo vamos haciendo la producción. Nosotros tratamos de tener normalmente como un mes de adelanto una agenda de qué van a ir los programas. O sea, con un mes de adelanto solemos tener escrito de qué van a ir. Y entonces ya tienes una planificación previa de a quién tienes que llamar. Bien, para hacer esto de modo colaborativo. Ya os digo que los correos no valen para esto porque tienes 50 hilos de correo y te pierdes. Aparece una herramienta bastante interesante, el TitanPad o PiratePad. Hay varias herramientas que son utilizables, todas gratuitas, algunas más libres que otras, pero vamos, en general, todas son gratis. En general, ¿qué es un TitanPad? Pues es una hoja en blanco, nada más. Entras, el que lo abre le pone nombre y ya está. Tiene un nombre, es una pizarra en blanco, tú entras, cuando entras te pide que coges un color y escribes en la pizarra con tu color. Pues si yo entro, soy Nacho, pues Nacho azul. Todo lo que aparezca en azul son sugerencias mías. Lo vas colocando, te va colocando por orden cronológico, lo que tú escribas tiene una fecha y una hora, ya está, no hay más, es una pizarra. Es algo tonto, pero es muy útil. Porque las ideas que tienes, que se te ocurren o lo que sea, no mandas un correo a personas que la pierden ni nada de eso, sino que la has recogido en el TitanPad. Herramienta colaborativa básica, la mínima que hay que utilizar. Ahí se quedan colocadas las cosas, vamos poniendo fechas y vas escribiendo debajo de la fecha ideas que se te ocurren. Vas bajando con el deslizador este y vas a lo que quede hueco, pues tengo una idea, plus, se pone ahí. Luego, por supuesto, todos los temas que tú planteas van a debate interno del programa, ¿no? Es asambleario, lo hacemos así, y si el tema gusta a todos, lo hacemos. No es por un tema de llevar el asamblearismo al máximo, sino porque somos muy conscientes de que, ya lo voy a repetir por tercera vez, que esto es para pasarlo bien. Y yo no voy a ir a hacer una entrevista a alguien que no me lo voy a pasar bien. Y no voy a hacer un programa cuando me lo voy a pasar bien. Así que la clave del asunto es que quien venga nos tiene que satisfacer a todos, para que todos vayamos al programa con alegría. Esto puede parecer un poco tonto, pero para mí es la base de que sigamos haciéndolo y no nos hayamos marchado. Bien, pues hacemos esta cosa del TitanPad y empezamos a escribir ahí, ¿no? Pum, pum, pum. Idea de programa. Por ejemplo, uno que hemos hecho hace poco. Nucleares, ¿no? Energía nuclear. Se iba el cierre que ha habido de Garoña hace poco, no sé qué. ¿A quién traemos de nucleares? Bien, ahí ya entra bastante en juego la filosofía interna del programa, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía que hemos elaborado en nuestra asamblea y en nuestra forma de trabajo y no nos planteamos traer a, yo que sé, al ministro de Industria, pues, porque no nos parece lógico, ¿no? Podríamos llamarle, no va a venir, pero bueno. Entonces, te planteas llamar a determinadas personas que son cercanas o contrarias o lo que tú quieras plantear el programa, ¿no? Si quieres hacer un debate, si quieres hacer una charla. En nuestro caso, solemos enfocar siempre el programa de tipo charla y por eso traemos a personas con las que creemos que podemos conversar, que es lo más importante. Bien, pues, nucleares. Propuestas de llamar. Pues hay que llamar a no sé quién. Tengo el teléfono de fulanito, tal. Le llamo. Oye, ¿a quién puedo llamar para esto? Te da ideas. Vas apuntando debajo, se sopesan, se ven y se dice, vale, pues he llamado a este, No, a este no le llames, que no sé qué, todo esto va escrito, o bien por correos, ¿no? Si es muy urgente, oye, no llames a este, o sí, llámale, tal. Pero en general, ahí en el Didampad vas viendo qué es, a quién has llamado, a quién no, quién dice que viene, quién no dice que viene. Estoy diciendo que normalmente llamamos tres semanas, cuatro semanas de adelanto, con lo cual la persona te está diciendo que, pues, muy malo será que tenga la agenda cerrada para dentro de un mes, ¿no? Que hay gente que sí, pero bueno. Habrá que llamarle dentro de otras dos semanas. O sea, le llamas para cuatro semanas, pero dentro de dos tienes que volver a llamarle porque la gente se le olvida. Bien, ya tienes a los invitados más o menos cerrados y tienes programa. Una vez que tienes los invitados cerrados, nosotros consideramos que tenemos programa. Dejas eso ahí cerrado y, si bien nosotros tenemos el programa el viernes, digamos que el lunes es cuando empieza realmente el trabajo de producción previo y el trabajo de guión. Nosotros utilizamos para trabajo colaborativo Google Docs. Hoy en día ya ha cambiado la denominación y se llama Google Drive, lo conocéis. Uno de nosotros, normalmente si el lunes a las 12 de la mañana nadie lo ha hecho, pues lo haces tú, tenemos esa hora a tope. Alguien lo hace a las 8 de la mañana, lo hace Juan Carlos, lo hago yo, lo hacía algún compañero que ha estado antes con nosotros. Entras en Google Docs, tienes un Drive, que es un espacio físico con una memoria arriba en la nube. Allí tienes espacio para guardar material y para guardar documentos. Esencialmente lo que te da Google Docs es la posibilidad de crear archivos de texto, documentos de tipo Word, que puedes trabajar de manera colaborativa. Bien, alguna hora del lunes de la mañana alguien entra y crea el Barrio Canino volumen, el que toque, 85, 86, guión, y Barrio Canino volumen 86, escaleta. Con fecha, hemos aprendido que poner la fecha delante del documento es muy importante, porque luego tienes 2.000 documentos y no los encuentras, aunque tengan número, empiezan todos por la B de barrio, y no, así que lo de la fecha es importante. Y bien, en ese momento ya hay carta blanca para empezar a trabajar. Digamos que el lunes a la hora de comer ya tienes una hoja donde empezar a escribir. Normalmente los documentos, la persona que los genera, tenemos una plantilla hecha que viene a ser el título, la fecha. La escaleta la tenemos hecha así en una forma, digamos, más o menos estándar, pues lo que viene a ser una tabla con filas, que vendrán a ser normalmente las cortes de entrevista, cortes de canción y cortes de tal, y la temporalidad, como hacemos un programa de 2 horas, viene a ser siempre la misma. Y en el de guión, ya os digo, el nombre de qué va a ir el programa, la fecha y poco más. La persona que ha hecho el contacto, esto también es importante, la persona que ha propuesto el contacto es la persona que se encarga de llamar, normalmente. Entonces, si yo quiero hacer un programa sobre, yo qué sé, como os decía, sobre nucleares, proponemos, estamos todos de acuerdo en a quién se llama, pero soy yo el que hago el contacto de nucleares porque estoy interesado en el tema. Se entiende que me gusta más y tendré más facilidad para poder encontrar a los contactos. Bien, pues en ese momento coges la plantilla de guión y escribimos ya las personas a las que has llamado. El nombre de la persona, el número de teléfono, el Twitter, Facebook, lo que tenga. De manera que cuando cualquiera de nosotros entremos a trabajar en ese documento, tengamos la facilidad de encontrar a la persona que vamos a entrevistar. Eso quiere decir que si yo, vamos a poner que Juancar tuvo una idea para hacer un programa y ha abierto, ha hecho el contacto y todo, yo hasta ese momento sé quién es la persona que vamos a entrevistar, pero poco más. Cuando yo entro a escribir el guión, tengo los datos de la persona de referencia. Eso quiere decir, me puedo poner a buscar en internet, saber qué ha escrito, qué ha hecho, si toca, si dirige cine, si hace lo que sea, y buscar información sobre esa persona. También, en ese juego debajo justamente del membrete del guión, vamos acumulando información, links de internet, normalmente, de qué hace esa persona, a qué se dedica. Lo mismo, cuando yo entro a hacer el guión, tengo un montón de información debajo de a qué se dedica esa persona o qué es lo que hace. Daros cuenta de que si tú te incorporas, por lo que sea, a empezar a trabajar en el guión el miércoles, tienes un montón de información previa ya. Puede que tus compañeros hayan escrito ya alguna pregunta incluso, pero si yo me pongo de cero y no sé nada, entro en un guión y tengo el nombre de la persona, su número de teléfono, por si quisiera llamarle, o su Twitter, su Facebook, y un montón de links a qué narices está haciendo esa persona. Con lo cual me pongo a trabajar mucho más a gusto y mucho más tranquilo. Esto es así. Bien, pues este es el asunto. Tenemos puesto la norma de que la misma persona que ha propuesto el tema y que ha hecho los contactos lleva el peso del guión. Nosotros, os hablará más y mejor Carmen de cómo se hace un guión. Nosotros, puesto que somos personas no periodistas, siempre hemos enfocado el trabajo o el programa como una charla. Nosotros nos sentamos con la persona, tú lo sabes, has venido al programa y te hemos entrevistado, te sientas allí y esencialmente hablamos. Tenemos una dirección de dónde queremos llegar, unos cuantos temas que queremos tratar, poco más. Nuestros guiones no son ahí súper elaborados, llevamos 3-4 hojas de guión con preguntas y ya está. El asunto es que para 2 horas, 3 hojas, no es demasiado guión. Y pues bueno, te sientas, hablas con la persona, van saliendo preguntas nuevas, otras se quedarán en el camino, pero yo, que he propuesto a la persona que va a venir y que he hecho el contacto, llevo el peso del guión. Esto quiere decir que cuando empiezo a escribir, yo tengo que tener más información que los demás, tengo que facilitar estos links de información a los demás y tengo que dar las pautas un poco porque yo sé por qué estoy llamando a este tío a que venga aquí. Lo he hablado con los demás, pero yo tengo en mi mente el porqué del asunto. Das unas pistas, unas líneas claras de por dónde tiene que ir la entrevista, temas que tienen que tratarse. El cierre de no sé qué, la apertura de tal, la ley no sé cuántos, el tal, publicación de este disco, lo que sea. Das 4 puntos clave de por dónde tiene que ir la entrevista y luego ya, mágicamente, se empieza a llenar el guión. Tú estás ahí dentro del Google Docs, los que no conozcáis, sabréis perfectamente cómo va, los que no, pues es una, yo lo descubrí y me parece una maravilla. Yo estaba ahí dentro escribiendo y de repente aparecía aquí, ping, entraba otra persona. Ves su cursor, tienes un chat aquí que te permite hablar, ¿no? Estás escribiendo, le das ahí, hola, ¿qué tal? Buenos días, eso ya está bien, ¿no? Pero aparte es como, oye, esto que has puesto, escribes, ¿no? Le señalas. Ah, no, si es que además tengo una herramienta para señalar notas, ¿no? Señalas un párrafo entero, le pinchas y le permites poner una anotación al lado, ¿no? Le dices, ¿esto que has puesto aquí por qué va? El tío te responde en esa misma anotación. Va, ah, bueno, no sé cuánto está. Para crear documentos colaborativos, yo no encontré nada mejor, la verdad. Ha salido en mayo una herramienta, se llama IOX, y latina OX, es como un Google Docs, pero fuera de Google, digamos, libre. Hoy todavía no funciona igual que Google Docs. A lo mejor funcionará en algún momento, pero bueno, están en pruebas. Bien, pues de esta manera vamos rellenando. La idea normalmente que tenemos es que para, si la entrevista va a ser el viernes a las 4, es cuando tenemos el programa, que para el jueves por la tarde la cosa esté terminada. A veces se cumple, a veces no. Otra cosa importante que hacemos todas las semanas. Nosotros entramos. Ah, mira, ahí tienes, perfecto. Tradicionalmente, en una emisora de radio estándar, tradicional, convencional, hay una persona, un técnico de sonido que se encarga de esto. Hay otra persona que está, digamos, dirigiendo el programa. Hay una persona periodista que está invitando personas, hablando con gente, relatando noticias, haciendo locución, y hay una persona completamente distinta que es el técnico de sonido que está sentado en la mesa y que habitualmente no tiene, o sea, no es parte del programa, no sabe nada del programa, no tiene que saber nada del programa. Y esta persona hay que darle un guión con unas instrucciones aquí en la columna de control indicando exactamente qué tiene que pasar en qué momento. Habitualmente el programa arrancaría con algún tipo de canción o señal, pieza sonora que lo identifique, lo que llamamos la cuña del programa. Luego habrá una playlist. La persona de control tiene que saber exactamente en qué momento tiene que sonar cada canción, cómo interrumpir cada canción, etc. Otras cuestiones técnicas, cuando hay que llamar a alguien para hacer una conexión externa, es la persona de control quien tiene que tener los datos, teléfono y tal, y tiene que planificar bien los tiempos para poder hacer la llamada. Lo normal en esto, el truco está en pinchar una canción, poner un tema musical, mientras la persona de control, la técnica, llama, deja la llamada en stand-by, en espera, como vimos ayer el truco de esto, y simplemente a partir de allí ya pues le da paso, sube su nivel, digamos, en esto, en la mesa de mezclas. Vale, esto es la manera convencional. Lo que os he estado relatando aquí, Nacho, todo este tiempo, es precisamente cómo estas tácticas de guerrilla, de otras formas de hacer radio, nos permiten también transformar esos papeles, ¿no? Es decir, bueno, control. Efectivamente, o sea, por ejemplo, este es el guión que llevo yo para mi programa. A diferencia de Barrio Canino, cuando estoy con Barrio Canino colaboramos todos, pero cuando trabajo conmigo mismo, pues yo soy mi técnico de sonido, suelo estar yo en la mesa allí. Entonces, aún así yo mantengo esto y mantengo este orden porque para mí también es importante saber qué va a pasar en cada momento de mi programa. Tipo, qué tema está sonando, qué tiene que sonar después, qué más tengo en el playlist, etc. La cuestión clave aquí es, estos documentos es un poco esta evolución de lo que podemos llamar la colaboración, porque ya estamos, ya no es tanto una cuestión de que alguien tenga la información precisa de qué tiene que hacer en cada momento, sino que todo el mundo sea pendiente de ello. O sea, no hay una persona desconocida que se pone en la mesa y a la que tú das una serie de instrucciones, sino que esta persona colabora en esto desde el inicio y todo el mundo está pendiente de qué pasa en esta columna de control, porque si, por ejemplo, alguien no puede venir al programa, ¿qué otra persona se puede ocupar de ello? De la misma manera que se consensúa, en el caso de Barrio Canino, oye, ¿a quién entrevistamos? ¿Nos gusta este o no nos gusta? ¿Queremos sacar en el programa? No, muy pesado, ya, nunca más. O lo que sea. De esa misma manera también todo el mundo tiene que estar pendiente de todo, que es una diferencia importante entre ese tipo de trabajos de radio de guerrilla y lo que podía ser una radio convencional. Y todo el mundo tiene que ser capaz de colaborar con el guión, de redactar para el guión y de llevar la parte técnica. ¿Qué suele haber en esta columna aquí? Pues depende. Hay gente que trabaja de manera diferente. Normalmente casi todos los programas se presentan con un tipo de frase, una entrada típica. No sé si me está escuchando Barrio Canino, pero arranca siempre con Juan Carlos diciendo buenas noches, bienvenidos. Bueno, sí. Entonces, bueno. Pues, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, sí. Eso dice todo. Yo suelo arrancar con una, bueno, pues Self Noise es un programa X que se emite X dedicado a lo siguiente, se emite cada X tiempo en la siguiente emisora, así simplemente presentándolo brevemente. Pero luego lo normal es que aquí simplemente, como comentaba Nacho, tengas simplemente algunos apuntes. Si es una entrevista, vas a apuntar las preguntas o alguna cosa que quieras comentar. No vas a redactar, no puedes redactar la entrevista. Lo normal es que, a no ser que vayas a leer una cita, no tengas un texto así copiado para leerlo directamente del guión, pero sí tienes que estar viendo ese guión como si estuvieses mirando el libreto de una ópera para saber dónde estamos en ese momento, qué tiene que pasar ahora, qué está pasando, etcétera, etcétera. Que es un poco esta evolución, ¿no?, de la que hablábamos en los en las formas de colaborar. Y allí lo mejor es explicarlo con casos concretos también, porque no es solamente, o sea, no es solamente una cuestión de que todo el mundo esté pendiente de todo, porque eso parece que es más trabajo. También es una cuestión de cómo estamos haciendo la colaboración. Por ejemplo, en Barrio Canino lo normal es que Nacho se encargue de la selección musical. Bien, la selección musical de esto, o sea, lo que se vaya a emitir, los temas musicales que van a sonar, se ponen también en común en una cuenta de Dropbox, que es un servicio parecido a Drive, también comercial, me temo, pero que nos permite, digamos, tener ciertas grandes cantidades de información, de datos, en este caso de archivos musicales en red, compartidas por varias personas. Esto parece una tontería, pero no lo es. Os puedo contar otro programa con el que colaboro bastante a menudo. ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Pues también tenemos un poco esa filosofía, somos dos personas, Carolina León y yo, y bueno, ambos podemos hacer ambas cosas, podemos locutar, llevar entrevistas, llevar la mesa, pero habitualmente yo hago la selección musical. Hubo un día que estábamos con un programa muy interesante sobre literatura vasca, yo había hecho bastante investigación, tenía una selección musical fantástica, pues por X y por Y no pude llegar a tiempo a la emisora. Entonces, en principio ningún problema, porque también es una radio libre, con lo cual Carolina no tiene ningún problema en simplemente ponerse en la mesa y llevar ella a su mesa, pero la selección musical estaba en mi bolsillo. Entonces, también es importante para que los papeles sean intercambiables. Si Nacho le pasara algo antes del viernes, esperemos que no, pero bueno, tenemos los temas ya preparados ahí, con lo cual se puede organizar la lista de reproducción y podemos empezar con esto sin ningún problema. Y también estamos trabajando entre muchas, con lo cual también se generan unas prácticas sociales en esto. Ahí también hay ejemplos muy claros. También estábamos con un programa de Barrio Canino sobre activismo sonoro. Y bueno, la semana anterior Nacho aquí ya tenía una playlist aproximada de cómo quería, qué temas iban a sonar y tal. Y estábamos mirando un día y dije, pues el tema de estos va a los Delta 9, tal. No, hay un tema mejor que está en no sé qué recopilatorio. Y Nacho dice, vale. no lo tengo. O sea, también es como decir, ¿tienes una idea mejor para la selección musical? Vale, pon el tema en el Dropbox, o sea, el principio de software libre, o sea, no te quejes, no pidas, no preguntes, haz. Otro ejemplo, bueno, no sé, eso es la... creo que esto es el guión de lo que vamos a hacer el viernes en el programa de Barrio Canino de 6 a... No, esta es la escaleta, esta es la escaleta básica que tenemos para, sí. Para, digamos, el esquema básico, la plantilla. Echas un vistazo y ya os hacéis una idea un poco de... Bueno, no se ve nada, pero vale. La idea a la hora de plantear en la semana previa de trabajo es... nosotros trabajamos con escaleta y trabajamos con guión. Estoy viendo que Kamen utiliza la escaleta y rellena directamente en la misma escaleta el guión de lo que va a decir. Nosotros lo que hacemos, pues como os decía, ¿no? Tienes el código, el número, ¿no? Que para el técnico es imprescindible. Además, Juan Carlos decía ayer e insistió bastante, ¿no? Quiero que me des las cosas numeradas. No sé si lo veis, pero te pone sintonía, fondo, música, presentación, música, entrevista, música. Esto quiere decir que hay música, que esto lo hablamos y se comenta de manera colaborativa y es un modo de llegar, un modo de trabajar al que hemos llegado por consenso y que todos hemos participado de él y hemos dicho si nos parecía mejor o peor. Esto es interesante porque a la hora de trabajar haces algo en lo que crees, ¿no? Si tú metes una sintonía, sabemos que la sintonía es algo común a todos los programas, una música que va a sonar todos los días al comienzo. Si metes un fondo, yo a la hora de seleccionar música, o si la selecciono con Kamen, o si la seleccionamos Juan Carillo, o con otra gente que está trabajando en el programa, sabemos que hay canciones a las que vamos a dar importancia y canciones a las que no vamos a dar importancia. Hemos llegado por consenso al asunto de que toda la música que suena en el programa tiene que ir relacionada con el tema, porque hemos llegado a ese consenso. Es una limitación que nos hemos impuesto a nosotros mismos y no sé trabajar más, porque no puedes poner cualquier canción, tienes que buscar canciones que vayan relacionadas con el tema. Bien, entonces, sabes que tienes que buscar 10, 12 canciones, de las cuales 6 van a sonar y 4 van a ir a fondo, con lo cual tienes una forma de trabajo, digamos que, vale, se vuelve muy mecánico en el tiempo, ¿no? Pero al principio es como, esta canción, no, pues esta es más buena, esta que suene, esta no, esta que es peor, déjala para fondo, esta tal. Daros cuenta de que una persona que trabaja ahora con nosotros bastante está viviendo en Houston y casi todas las semanas trabaja con nosotros en el programa. Cuando vamos a hacer esto, el tío entra en el guión y me escribe directamente en la escaleta o en el Titan Pad o donde sea. Te mando estas 4 propuestas y directamente lo que dice Kamen, me manda las propuestas, me justifica el porqué, cuáles cree que van para fondos y directamente me las ha subido ya las canciones al Dropbox. Es una maravilla, o sea, es un lujo eso. Y decía, este tío no le vemos nunca, vive allí y habla con nosotros. Es curioso porque tienes familiaridad con la persona porque hablas todas las semanas con él, pero no le veo nunca. Hace ya un año y pico que se marchó y no le veo. Pero entonces es muy importante llegar a estos consensos de trabajo colaborativo de dónde va cada cosa, dónde tal. Ahora bien, una cosa que se plantea es, ¿qué pasa si alguien entra nuevo a trabajar? Tiene mucho que aprender, porque hay una serie de conceptos que tienes muy asumidos y que la persona nueva que entra no los tiene tan asumidos. Habla tú, que el otro día entraste en el programa como nuevo. ¿Fue difícil para ti? Entré en el programa... ¿Has sido canino por un día? Sí, fui canino. No, pero sí hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje y, bueno, fue canino tal y también, canino de este viernes. Lo que él comentaba, o sea, hay unas dinámicas ya establecidas y tienes que quizás igual observarlas un poco, pero entrar en ellas. Por ejemplo, estábamos pensando ya no en esta parte de este programa, que es lo que se va a hacer el viernes de 4 a 6, sino en la segunda fase, que va a ser de 6 a 8 y media. 6 a 8 y media. Que va a ser un poco como una especie así de remix, un cierre de todas las jornadas. Y yo, vamos, estábamos ahí en la lista de correos discutiendo pues esto, otro. Y yo decía, ay, pues tengo unas ideas para esto y qué tal si contactamos con tal persona para entrevistarla, tal otra persona, tal otra radio para entrevistarla. Y de repente hay silencio en la lista. Y digo, bueno, coges el teléfono. Hablas con esas dos personas, quedas con ellas para el viernes por la tarde y dices, vale, tengo ya contactada X de tal radio y X de tal radio para una conexión entre las 6 y 8 y media tal día. O sea, también tiene que ser propositivo. Cuando pides permiso o preguntas a la gente si deberías o no debes hacer algo, estás pasando trabajo al colectivo. Y el colectivo quiere saber lo que haces, pero quiere que des soluciones, no problemas. O sea, que también son como pequeñas cosas que son las que permiten precisamente que la gente se entienda colaborando en un documento sin que tenga que haber un debate permanente de todo. Mm-hmm. O sea, que se sabe que... Luego, si hay papeles asignados, evidentemente, pues en Barrio Canino en concreto, Juan Carlos suele llevar la mesa y el micro de control desde la mesa. Nacho se encarga de la selección musical, pero no solamente de esto, nunca. Y cada uno podía hacer ambas cosas. Pero si hay unas dinámicas que... Mira, aquí estamos con este otro. Mira, esta es la misma manera que tenemos el documento de la escaleta. Esto es lo que os decía en cuanto al documento de guión colaborativo donde trabajamos habitualmente. Tienes una esquema habitual, nombre, el número del este, el nombre del programa y la fecha. Debajo, contacto de las personas que van a venir, no lo leéis, pero todo eso son sus contactos y sus teléfonos, e información exactamente de los links de lo que vamos a hablar en ese mismo día. Este es muy escueto, aquí no había mucha información previa, porque íbamos a hablar de un tema muy determinado. Ahí se plantea el guión, una vez que lo tenemos como tal, empezar a escribir debajo. La persona que hizo esto fue Juan Cara en concreto, entonces empezó, planteó unos puntos, el uno, tal, y fuimos metiendo preguntas. Él dio unas claves de por dónde teníamos que ir y los demás, según la información que teníamos, íbamos añadiendo preguntas debajo. Tal cual, puedes hacer aclaraciones en pequeñito, de cosas que creas que se... La idea es que una persona que llegue al programa, que no haya asistido a todo el desarrollo del guión y se siente a la mesa, pueda coger esta hoja y hacer una entrevista. Eso es algo, es el objetivo que planteamos con esta forma de hacer guión. Bien, esto es todo el desarrollo del guión como tal. Y luego la parte musical, hemos llegado a esta forma de hacerlo. Sigue la misma numeración que la escaleta, exactamente igual. Como veis, pues fondos de inicio para presentación. Luego las canciones con un guión de presentación de cada canción, de qué va, porque justificamos el hecho de que la canción esté ahí en ese caso. Damos cierta información sobre el artista, sobre lo que sea. Fondos van numerados exactamente igual que la escaleta, de manera que todos tenemos copia de la escaleta, el técnico tiene copia de la escaleta y los demás tenemos copia del guión. Yo voy leyendo el guión y mi guión coincide exactamente en numeración con la numeración que tiene la escaleta y con la numeración de los archivos que él ha bajado de Dropbox y que yo le he subido durante toda la semana. Así todo va cuadrado, no hay posibilidad de error ninguna. Si pasa lo que sea, nos quedamos sin una canción, hay que saltar o lo que sea, directamente yo en mi guión sé que quiero hablar de las 6, porque sé por qué quiero hablar de las 6 o de la 8, le digo la 8 y él en su escaleta y en su numeración de su playlist tiene la 8. No hay ningún problema. Y en cuanto a la escaleta, pues exactamente lo mismo. Esa es la escaleta que correspondería a ese mismo guión. Tiene exactamente el mismo orden y ya está, no hay más. Y muy importante esto, precisamente porque esa numeración, vamos a ver, otra cosa que pasa, no sé si, ayer lo preguntamos, si habéis hecho radio alguna vez, si tenéis experiencia en radio en concreto o no, pero con la radio en directo pasa lo siguiente, tú tienes un límite de tiempo, una duración para tu programa y lo que vaya a pasar en el programa es completamente impredecible, o sea, literalmente. Tú has preparado un guión que está igual cronometrado. Desde segundo 0001 hasta el minuto 60 cuando terminas. Vale, siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Va a haber alguna entrevista que se va a alargar 2-3 minutos más de lo previsto. No vas a cortar a alguien. Así, hay que saber entrevistar para que alguien no se enrolle mucho, pero tampoco puedes cortarlos una vez que has dejado que se enrollen. Y vaya, puede pasar de todo. Hay casos de gente que simplemente no asiste a una entrevista, no aparece en el programa. Bueno, esto nunca nos ha pasado, ¿eh? He de reconocer, tenemos mucha suerte, ¿eh? Llevamos, pues he visto el 92, va a ser este viernes, sí. Y no ha fallado nunca nadie. Pero suele pasar eso, suele pasar. Programas. Imagínate que de repente en tu escaleta, en tu guión, de repente una cosa a la que le asignabas 25 minutos desaparece. ¿Qué haces? Entonces, siempre hay que tener esto allí y hay que ser preparados para hacer lo siguiente. Lo primero es ampliar la duración con lo que sea. Algo que quieras comentar, alguna noticia breve, lo que sea. Depende de cuál sea el tema, alguna cita más que quieras leer o alguna manera de que puedas, digamos, rellenar unos 10 minutos que te falten. En las listas de producción, algún tema de más siempre. Unos cuantos para que, bueno, pues si de repente resulta que algo falla, que esto pueda funcionar, que esto, vamos, que pueda de alguna manera llegar al final del programa. Y al contrario también, a veces hay que quitar cosas tienes una selección de temas musicales, pero la parte, digamos, de entrevistas, en el caso de Barrio Canino, pues se ha alargado un poquito. Y evidentemente en Barrio Canino es un programa de entrevistas. O sea, hay que quitar cosas del guión. Y ahí tenéis una técnica bastante desarrollada en Barrio Canino que me gustó mucho. ¿Cómo se hace esto, no? La 8. No, sí, el asunto es, más o menos, veis que la temporalidad está establecida. Normalmente es un programa de 2 horas, vas a meter X bloques de 15 minutos de entrevista, que no sea muy pesado, porque hay entrevistas que tú oyes a la gente hablar y te quedas oyéndoles hablar maravillado durante horas, y hay gente que no es tan graciosa. Metes 15 minutos de entrevista, un tema musical con explicación, 15 minutos, tema musical. Ha habido épocas en que hemos tenido secciones, éramos más colaboradores, ahora mismo lo hacemos Juan Carillo solos, entonces vamos a entrevista y música. Y el asunto es que de repente la conversación se pone interesante, te pones a hablar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Juancar normalmente siempre ha llevado la temporalidad del asunto. Desde que empezamos a hacer radio de guerrilla en los bares hasta hoy, siempre era el que miraba el reloj, pero hay veces que él también se emociona. Empezamos a hablar, la cosa sur, bla, bla, bla, es que no sé qué, qué interesante. Oh, y llevamos 40 minutos hablando y no hemos puesto ni un tema. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Directamente... En el caso de la música, si yo he trabajado la música o los que hayamos trabajado la música, en un momento determinado se decide qué tema viene ahora bien, porque sea más animado, porque vaya bien con lo que estamos hablando justamente ahora, y directamente se salta 8. Y el que es el técnico sabe que 8 es la que tiene que poner. No hay ningún problema con eso. Desde ahí la necesidad estricta de la numeración y todo eso. Y que siempre vaya todo numerado tal y como tiene que ir en la escaleta. Pero eso que permite que, eso es lo que tú comentabas, alguien está en Houston o alguien está en Vallecas, mientras otro está en Plaza de Castilla, otro está en Sol, otro está aquí en Media La Prado, y esta gente puede colaborar porque se ha establecido un poco esa comunidad, ¿no? Y se ha establecido ese lenguaje común y esa manera de saber lo que están haciendo los demás y saber más o menos cómo tiene que ir cada cosa. Efectivamente, en este sentido creo que todos los programas de Ágora Sol Radio son una pequeña comunidad diferente, porque bueno, eso es como trabajáis en... Efectivamente. Tal, yo vamos, recuerdo haber visto guiones de Pan y Circo, completamente diferentes a los míos o a los vuestros. Era como decir, bueno, o sea, eso es otro proyecto distinto, con otro lenguaje, otra manera de hacer, ¿no? Pero... Sí, la gente que es, hay gente que es muy periodista del medio radiofónico y hacen unos guiones... difíciles, digamos, para eso supongo que habrá que estudiar, ¿no? El hecho de que tú hagas una pregunta, te tienes unas preguntas todas consecutivas y sabes a dónde quieres llegar. Es decir, tengo una pregunta, me puede dar X respuestas. La pregunta tiene que ser más o menos cerrada para que las respuestas que me dé sean esta, esta o esta. Y de esas tres yo tengo que rescatar y enlazar la siguiente pregunta. Digamos, un guión trabajado, un guión enlazado, requiere un trabajo y una forma de saber hacer las cosas. En nuestro caso, ya os digo, como tenemos... Eso está muy bien hecho. Por ejemplo, el programa que venía siempre detrás de nosotros, Agora Pulp, es un programa de entrevistas, utilizan 2 horas, pero entrevistan a 4 personas en 2 horas, tienen varias secciones, viene gente a tocar música, es decir, las entrevistas son de 10 minutos, que es lo que viene a ser. Normalmente en un programa de radio una entrevista no dura más de 10 minutos. Para que en 10 minutos la persona te cuente exactamente lo que tú quieres, tienes que saber preguntar. Para que una persona en 2 horas me cuente lo que yo quiera, es fácil. Quiero decir, hablas, le vas tirando de la lengua un poco y al final te lo cuenta, ¿no? De ahí que el trabajo de guión de un programa de estas características sea mucho más sencillo y te puedas basar mucho más en tranquilamente charlar que en un programa de entrevista de 10 minutos. El guión es una cosa mucho más compleja. Tienes que estructurar y saber muy bien a dónde vas a hacer la pregunta y todas estas cosas, ¿no? Bien, pues eso en cuanto a lo que sería el trabajo previo a la semana de entrevista, ¿no? Digamos que nos plantamos el viernes por la mañana con un documento de escaleta relleno, una música seleccionada, un guión relleno con preguntas suficientes. Normalmente, ya os digo, solemos escribir 2-3 hojas de guión y nunca hacemos más de la mitad de las preguntas. Al principio nos pasaba al revés. Hacíamos una hoja de guión, hoja y media, y siempre nos quedábamos cortos. Ya aprendimos que aunque hagas trabajo en balde, siempre viene bien, porque hay gente que viene, le dices hola, y te dice hola, y se pone a hablar una hora, y hay gente que viene, se sienta y te dice sí, no. Conviene tener 200 preguntas más por si acaso. Pero aparte de eso, ya os digo, normalmente nos dejamos la mitad del guión sin hacer siempre por este tipo de cosas. Más cosas que no se me olviden. Bueno, otro trabajo importante, ese colaborativo y de cara a la promoción de, o a la realización de un programa previo. Decidimos tener presencia en redes sociales. Nos repartimos el trabajo. Alguien lleva Twitter, alguien lleva Facebook. Y en este caso los contenidos de lo que se va a publicar también se someten a asamblea y a votación. Voy a publicar en Facebook esto, voy a publicar en Twitter esto. Si no hay, aquí lo hacemos por no oposición, que es más rápido. Si a nadie le parece mal, no hay respuesta, tira. Si a alguien le parece mal, tiene que decir no. Este es el asunto. Y durante toda la semana vas programando una serie de publicaciones para Facebook y Twitter acerca de qué va a ir el programa que vas a hacer, esencialmente. Si además ya para el miércoles tienes la música puesta del programa y todo, puedes incluso publicar algunas canciones, dar pistas de qué va a ir el asunto y tal. Y sobre todo también hemos hecho alguna vez publicar información de los personajes que van a venir. Esto es bastante curioso. Hay gente que viene al programa y son eminencias. Concretamente me estaba acordando, este hombre que vino de las nucleares es un tipo que trabaja en el CIEMAT, es un físico nuclear bastante importante, pertenece al Consejo de Seguridad Nuclear, pero es que además el tío está metido en Ecologistas en Acción y forma parte del consejo, o sea, de la plataforma antinuclear de no sé qué. O sea, un tipo bastante curioso. Claro, vas a su Facebook, a su Twitter y tiene 50.000 millones de seguidores. Claro, tú a este tipo le mencionas durante la semana de quién es este hombre que va a ir, inmediatamente tienes una repercusión en redes brutal. Tu programa esa semana lo van a oír 3.000 personas más. Es así. No es nuestro objetivo nunca. El hecho de la difusión nunca nos ha dado igual. Hemos hecho programas que lo han oído 100 personas y programas que los han oído 10.000. El hecho es que, claro, partimos de lo mismo. Tú tienes un streaming, el servidor de streaming que tienes te da una idea de cuánta gente está conectada. Pero los streaming que tenemos en Agora Sol Radio es un streaming que te permite un máximo de 900 conexiones, 999. Sabes que no te van a oír más de 1.000 personas a la vez porque el canal de streaming no te lo da, no lo necesitas. Nunca vas a tener más de 1.000 personas en directo oyéndote. Hemos estado alguna vez rozando, ¿eh? Hubo algún programa muy polémico que rozó. Pero el asunto es que tú sabes que el podcast a posterior va a tener una serie de descargas, una serie de audiciones, gente que va a entrar por Facebook, gente que va a entrar por Twitter, gente que va a ir directamente al blog, etcétera. Entonces, el asunto es que si tú tienes una persona que tú a priori no sabes, yo este físico nuclear, en principio no sabía que era un tipo tan interesante, ponemos, este viernes entrevistamos a fulanito, y de repente ves que tiene una repercusión aquello de, dices, ¿este tío quién es?, ¿sabes? Y otra gente que para mí es muy importante y que yo creo que debería conocerle a todo el mundo y no le conoce nadie. Bueno, esto es así. Sí, eso. Pero bueno. Nunca se puede saber porque también son las costumbres de cómo se escucha, ¿no? Esto que comentabas tú antes. Y bueno, eso creo que sí. Creo que dejamos bastante claro un poco la diferencia. He abierto aquí el iVoox, que es un poco el servicio online que estamos utilizando para, digamos, poder generar los RSS que necesitamos para que los contenidos, después de su emisión, sean disponibles como podcast. Yo creo que la relación, por lo menos en mi caso, es de 1 a 10. Pero claro, yo llevo también hay programas que son más de actualidad y otros que son más de reflexión, por así decirlo. Quiero decir, el propio programa a veces pide mucho que se escuche en directo y otras veces no. Por ejemplo, los especiales que hacemos, Agora Sol Radio, cuando de repente decimos juntarnos varias personas de varios programas para cubrir un evento en concreto, como por ejemplo puede ser la gran concentración del 23F, como puede ser eventos como la Uni en la calle, etcétera, etcétera, pues allí como que todo pide mucho un seguimiento en directo, en tiempo real. Mientras que otros programas pues son más de decir, bueno, eso me lo descargo, lo escucho cuando yo quiera. En general, creo que es como de 1 a 10 la relación entre gente que escucha el podcast y gente que sigue el streaming. Y a nivel de, yo creo que el 90% de lo que hacemos básicamente se comunica por redes sociales. El 90% un poco de los enlaces que entran suelen ser de allí. Cuentas de Twitter, Facebook, Idéntica, Google Plus, o sea, varias de ellas. Pero realmente hay que hacer bastante esfuerzo antes de empezar, durante el programa. Estamos ya todos acostumbrados a estar tuiteando o microblogueando, como lo llaman, mientras llevamos el programa. Y luego, por supuesto, una vez que el programa ya está en la red, que está ya subido, pues también sí, claro, comunicar eso, ¿no? Y hacer un repaso, un resumen, lo que sea. Este es un trabajo, ya digamos, sería posterior, ¿no?, a lo que es la entrevista. Durante la entrevista también tienes una percepción bastante interesante de cuánta gente lo está oyendo. Ahora tenemos un canal de streaming que sí nos da una idea. Antes utilizábamos un streaming peor, era completamente gratuito. Ahora el streaming que estamos utilizando, pagamos una cuota bastante barata, ¿no? La radio, no sé, 15 euros. Sí, pagamos 15 euros por un streaming, pero es un streaming que te aseguran que va a funcionar. Antes estábamos con el GIS, ¿no? Que era un streaming gratuito, situado en Estados Unidos, y fallaba bastante. Entonces, no queríamos... evidentemente, ya os digo que el trabajo de radio se va a quedar igual y va a ir al podcast, pero si estás haciendo un trabajo de radio en directo, quieres que te siga alguien en directo, con lo cual te interesa tener un streaming estable, digamos, que se mantenga. El antiguo streaming no nos daba una idea real de cuánto estaba funcionando. Ahora mismo sí no tenemos una idea real, más o menos, de cuánta gente le está enganchado o lo está oyendo, y te da una idea, tienes un reflejo de si hay X personas tuiteando. No me acuerdo cuál era el factor. De más o menos, estás viendo un programa que te están tuiteando 10, 12 personas, puedes multiplicar por 10 más o menos las personas, a veces por 15, las personas que están oyendo el programa. O sea, de uno de cada 15 te va a tuitear algo. También depende, si es un programa, por ejemplo, viene Kamen a la radio, Kamen es una persona que está relacionada con mucha gente que está muy activa en la red. Entonces, si viene él, casi mucha gente, o la mayor parte de la gente que está viendo el programa, está tuiteando a la vez o escribiendo algo directamente. Entonces, es importante también a la hora de tener un programa en... Antes en la radio se funcionaba mucho en la radio FM con teléfono. Llamad y os regalamos una camiseta, ¿no? O la gente llamaba y decía algo, ¿no? Tal. Ahora la gente está tuiteando, todo el mundo. De hecho, a lo largo de la entrevista entran preguntas directamente del Twitter. Eso es muy problemático, porque yo he estado en programas es que de repente entra una pregunta por Twitter y tú estás en la radio, emitiendo temporal, y pues, oye, dices, oye, pues aquí tenemos una pregunta de Twitter. Dice X, que ¿qué pasa con no sé qué? Contestan, pero luego esta persona asume que está en un diálogo en la que esta persona tuitea algo y por radio le responden. Con lo cual dice, bueno, a ver, estos sistemas no son muy buenos para tener una conversación. Es como decir, dame tu teléfono y te llamamos desde el programa y conversamos contigo, pero no podemos estar así, ¿no? Pero sí es cierto que bastante de la interacción, digamos, que se genera social con los programas ocurre en estos medios. Y luego yo creo que Barrio Quineo, por ejemplo, en concreto, suele tener bastante más... Bueno, eso es general, ¿no? O sea, cuando en un programa mezclas contenidos y participantes que van a traer igual... 4 o 5 grupos de público muy distintos que no se mezclen de otra manera, es cuando algo explota a nivel de éxito. No, a ver, éxito, según lo que cada uno entiende por éxito. Éxito, claro. Puede ser, quiero muchas descargas y mucha gente conectada a mi streaming. Bueno, éxito también puede ser, quiero hacer un programa fantástico, aunque lo escuchen solamente 20 personas, pero que dentro de 3 años alguien se lo siga bajando, lo siga descargando y sigan escuchándolo, ¿no? O que se hable de ese programa, de aquella entrevista con Servando Rocha en tal momento, o de aquel debate, yo qué sé, sobre propiedad intelectual y radios libres, o bueno, también estaban, ¿cómo se llaman aquella gente? El colectivo... Los anarquistas, los de... Sí, bueno, en fin, muchas anécdotas, ¿no? Pero también pensar un poco en esto, quizás sea más una cuestión de decir, intentar llegar al público objetivo, más que intentar dejar atrás la SER en... índice de audiencias, ¿no? Que no es realmente el objetivo de una radio así, en absoluto. Efectivamente. Bien, pues nada, ya estamos el día de la entrevista, tenemos todo sobre la mesa, hemos repartido los papeles. Normalmente, como bien dice Kamen, sería muy interesante en un trabajo colaborativo la polivalencia, es decir, todos los que trabajen en un programa de radio deberían tener la posibilidad de ser técnicos, de ser locutores y de hacer cualquier cosa, de llevar redes. Normalmente son los papeles que estoy viendo que en los programas de Agora Sol son los 3 programas, los papeles esenciales: redes, locutor y técnico. Se van combinando de diferentes maneras. En nuestro caso, lo que solemos hacer es que Juan Carque lleva redes, lleva la técnica, prácticamente locuta cada vez menos, se dedica más al tema técnico. Pero en cualquier momento deberíamos ser capaces de cambiar. Esto es muy importante por lo que dice Kamen. Puede faltar todo el mundo menos uno. Una persona debería ser capaz de sacar el programa adelante siempre. Tiene toda la información, tiene todo el material, porque está todo en la red, no tiene más que llegar, sentarse, descargarse todo y hacer el programa. Esa debería ser la clave, el objetivo a conseguir en un trabajo colaborativo de Radio Guerrilla. Bien, pues hemos hecho la entrevista, ya os digo, se ha tuiteado durante la entrevista, se ha hecho, el entrevistado ha quedado estupendo, ha quedado maravillado, se lo ha pasado muy bien. Normalmente es así, no lo digo de coña, se lo pasan bien normalmente. Y entonces llega el trabajo de postproducción, otro concepto que yo tampoco conocía ni sabía que existía, postproducción y edición de audio. En nuestro caso, una vez que ha terminado, como visteis ayer, el Adobe Audition, en nuestro caso, Audacity, en otro caso, tiene un archivo MP3, en un caso, en otro caso WAP, el formato que cada uno decida sacarlo. Tienes un máster que lo que ha hecho ha sido recoger todo lo que ha entrado en esa entrevista. Normalmente lo que hacemos nosotros se lo lleva Juancar a su casa, que le encanta el Adobe Audition y le encanta hacer estas cosas, y le pasa una mínima edición. Nosotros no hacemos retoque, por lo que os he dicho, no nos interesa retocar la entrevista, lo que salga es lo que salga, a menos que, yo que sé, se haya caído un edificio o cualquier cosa rara, ¿no?, que haya un ruido horrible, se intenta solucionar de alguna manera, pero lo normal es que le haga una compresión, una normalización, lo que es dejar el archivo, el audio lo más majo posible para que se oiga bien. Una vez que hace esto, lo primero que hace es subirlo al iVoox, ese que teníamos ahí. iVoox está muy bien, os decía, por varios motivos. Uno, lo utilizan mogollón de radios como podcast. Hay muchísimas radios libres y no libres y comunitarias y de todo tipo que utilizan iVoox y tienen sus propios canales de radio. O sea, hay mucha comunicación entre radios dentro de iVoox. Se prestan programas dentro de esta plataforma. Es de lujo, es perfecta, es guay, tiene un problema. Baja calidad de sonido. Los archivos son muy pequeños y te da una calidad de 64 kilobytes por segundo. Para un rollo audio-voz está bien, no hace falta más. Pero en cuanto empiezas a meter un poco de música o algo de eso, se queda muy pobre. El asunto de 64 kilobytes por segundo es muy poco. Entonces, a nosotros, otros compañeros de Ágora no lo utilizan. A nosotros nos parece muy importante estar en iVoox porque para nosotros es una forma de pertenecer a la comunidad de radio. Ya os digo, es esencialmente una plataforma que utilizan casi todo radios online. Y no online, FM, pero que vuelcan luego sus programas a iVoox. Hay mucha comunicación y, de hecho, hay mucha sinergia entre las diferentes radios que están en iVoox. De hecho, hemos conocido a otras radios libres o tenemos contacto por otras radios libres a través de conocer sus podcasts de iVoox. Y luego darnos cuenta de que existen, ya tenerles en internet e incluso conocerles en persona. O sea que si te quieres dedicar a radio, Radio Guerrilla, Radio Libre o lo que sea, iVoox para mí es muy importante, es imprescindible tenerlo. Tú subes el formato que tengas, él te lo va a convertir a 64 kbps por segundo y te va a dar un reproductor. Nosotros utilizamos el reproductor de iVoox en el blog. Tenemos un blog, igual que teníamos el de Mordor Sonoro, pues hemos hecho un blog de Barrio Canino. Exactamente el mismo modelo que teníamos, con foto, con vídeo y tal, para cada entrevista. Pero el reproductor que metemos es de iVoox. Es muy rápido, pesa muy poco y viene muy bien para tener en un blog metido y funciona perfectamente. Pero tiene este problema de la baja calidad. Por eso utilizamos una segunda plataforma que es Archive, Archive, ¿no?, como dice la gente que sabe inglés. Archive.org da calidad, ya, una calidad más alta, pero sus reproductores y el peso de los archivos es mucho peor. O sea, es mucho, digamos, da mucha más calidad de sonido, pero pesa más, es más engorroso. Y en Archive no hay ese sentimiento de comunidad. Realmente es, como su palabra indica, un archivo. Subes ahí la música, la pieza sonora, el MP3, lo que sea, y ahí se queda. Viene muy bien para tenerlo ahí arriba y mandar enlaces a donde quiera, a quien tú quieras se lo puede descargar. Como reproductor, al lado de iVoox, para mí no vale nada. Se reproduce, y se reproduce bien, pero es mucho más lento y pesado. Y aparte ya, en un alarde de horror, utilizamos el máster en la máxima calidad. Me parece que lo está subiendo Juancar ahora a 192 en Mega. Lo que era Mega Upload antes, pues ahora se llama Mega. Esto no tiene absolutamente nada que ver ni con radios ni con nada, es simplemente un depósito de archivos. Subimos el máster una vez retocado, pues el archivo tal y como va a sonar en iVoox o en Archive lo subimos a Mega y ponemos un enlace. Esa sería la forma normal que tenemos en el blog, ¿no? Tú abres el blog y vas a encontrar una definición del programa de radio, siempre fotos de quién ha ido, normalmente un vídeo de un extracto de lo mejor que ha pasado en el programa y luego las dos horas de programa. Vas a encontrar el reproductor iVoox 64, un enlace al archive en 192 y un enlace, en 128 y un enlace a Mega en 192, para que te puedes bajar el programa, llevártelo o escucharlo directamente con menor calidad. Eso es por capricho, realmente, no tiene más historia. Y bueno, otra cosa que nos parece interesante a posteriori del programa. Esta capacidad que tiene iVoox de dar a conocer a otras radios, se potencia mucho más aún si haces interacción por medio de webs webs que comparten diferentes radios. Aquí en Madrid tenemos la URCM, es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la RMC, que es la Red Estatal de Medios Comunitarios. Estas dos agrupaciones tienen páginas web y también difunden audios. Es interesante el estar en contacto con esta gente porque vas a aprender mucho de otra gente, vas a conocer otros programas de radios, entras en una comunidad de radios libres, de radios comunitarias y libres. Esto hay que hacer la distinción. A muchos conoceréis la diferencia entre una radio libre y una comunitaria. Una radio comunitaria va asociada a un tejido comunitario, es decir, a un centro social, a una asociación de vecinos, a un tejido de barrio social. Y una radio libre es una radio que puede operar en cualquier momento, en cualquier lado. No tiene por qué estar ligada a nada y no tiene un sustento ni legal, ni jurídico, ni físico, ni nada. Es decir, el concepto de radio guerrilla estaría mucho más asociado a lo que vendría a ser una radio libre, ¿no? Las radios libres también están incluidas dentro de la RCM o la URCM. A nivel estatal o a nivel Madrid. Bien, pues el hecho de publicar tus audios de tu programa en estas plataformas favorece el hecho de que otras radios te conozcan. A nosotros concretamente en nuestro caso, Agora Sol Radio es una emisora libre, es decir, no está asociada a ningún tipo de tejido. Es una emisora, hasta donde sabemos, de guerrilla, porque hoy está aquí, mañana está allí, la podemos montar y desmontar, no muy rápido, porque últimamente ya tenemos mucha cacharrería, pero el asunto es que solo emitimos online. Y aquí en la URCM y en la RCM hay radios FM, y aquí hay una baza bastante interesante. A lo largo de nuestra andadura como Barrio Canino, pues hemos recibido propuestas de radios de diferentes partes de España, y nos decían, oye, ¿nos gusta vuestro programa Barrio Canino? ¿Os importa que lo cojamos y lo reemitamos en nuestra parrilla FM? Pues, claro, encantado de la vida, claro. Y de repente te das cuenta de que tú estás haciendo un programa de viernes de 4 a 6 online y de repente el lunes está sonando en Sevilla, el martes está sonando en Zaragoza, el miércoles en Valencia. En nuestro caso, pues, nos están remitiendo ahora mismo Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, Radio Malva en Valencia, Radio Enlace en Madrid, y de vez en cuando hay emisoras esporádicas en Radio Clara Valencia, Radio Crash Gijón o Radio Nava Asturias, que sepamos. Que de hecho, de vez en cuando descubres que te están emitiendo en otros lados. También se puede hacer en directo ahora mismo. Lo que estamos haciendo aquí se está transmitiendo por nuestro servidor y también Radio Libre CO desde Colombia. O sea que básicamente. Hola, Colombia. Efectivamente. O sea que también se puede hacer en directo, o sea, puedes hacer un streaming en directo en varios puntos también. Esto otro es más, digamos, una manera, lo que comenta Nacho, es más una manera de tejer redes entre proyectos y radios, que es lo que hacemos ahí con nuestra parrilla de reproducción también, uh-huh, esta semana, etcétera. Exactamente. Esto, claro, tú entras en contacto con todas estas radios, a su vez tú montas una radio y tú haces un programa, tú. Somos cuatro, hacemos un programa a la semana, vamos a rellenar el resto de la parrilla con cosas. Sabemos hacer una parrilla. Llamas a toda esta gente, oye, os remitimos, ¿tienes un programa favorito de alguna de estas? Le llamas, por supuesto, tal. Entonces, lo que estás haciendo es tener un montón de programas circulando de un lado para otro. Y aquí ya hay un intercambio también curioso, ¿no? Que es de la FM al online, que es otra cosa de la que te podríamos hablar también durante horas, ¿no? Las características de una emisora FM clásica y las características de una emisora online. Yo ahora mismo no sabría deciros cuál es mejor o peor. Unas tienen unos pros y otras tienen otros. No hay, para mí, no sé. Bien, pues esto es un trabajo que habría que hacer a posteriori, la edición de audio, el subir a las diferentes plataformas. Y por último, algo muy importante que se me ha olvidado decir, es a los invitados que han venido a tu programa, les envías una copia en gran calidad de este programa, hablas con ellos y apuntas en una agenda, que es otro de los documentos compartidos que tenemos en el Google Docs, que permite tener documentos, digamos, hojas en blanco, documentos de tipo Word, también permite tener una hoja de cálculo. Apuntas el nombre, correo, Twitter, teléfono de esta persona. Después de 92 programas, tiene 92 contactos. Bueno, si hay programas en que han venido 3 o 4 personas, más todos aquellos contactos que llamaste que no pudieron venir, al final tienes una agenda bastante poderosa, que en el caso de Agora Sol Radio hemos intentado compartir, y tienes una agenda bastante potente. Eso te permite, vamos a hacer un programa sobre no sé qué, ¿a quién llamo? Entonces tienes tu lista y dices, por temas, has puesto además de medio ambiente, de no sé qué, activista, tal. Fácil. Y ya tienes una radio hecha. Todo lo que sería la redacción de una radio, más o menos, así contado un poco por encima, está terminado. Prácticamente. Luego, evidentemente, hay que pensar mucho, pues, comentado tú, bueno, está la cuestión, digamos, de gente que es activista de los medios, pero no necesariamente periodista profesional, o no periodista dañado por X años de carrera periodística. Porque, de hecho, la primera vez que estuve haciendo un poco de redacción de calle para un especial de Ágora Sol Radio, el de la uni en la calle, el día entero de clases impartidas en las calles de Madrid, recuerdo que Ricard Aris, de La Plaza en Llamas, otro programa de aquí, me comentaba, decía, bueno, tú no te preocupes, dice, porque periodismo es un oficio que se pueden aprender sin haberlo estudiado. Porque yo básicamente salía con un micrófono, una grabadora y un teléfono, y era como, me van a llamar una hora y tengo que comentar qué está pasando, ¿cómo lo hago? Bueno, pues depende un poco de eso. En el caso de Barrio Canino, es un programa de entrevistas y muy de actualidad, y en ese sentido tiene ese carácter. La Plaza en Llamas es más un programa de debate, tertulia, tertulia, sí. Fantástico en ese sentido. Pero allí también la propia escaleta va a cambiar, la propia estructura va a cambiar bastante. Por ejemplo, mi programa es un programa de activismo sonoro, arte sonoro, experimentación sonora, política. Entonces tiene una estructura completamente distinta. Para mí es perfectamente normal arrancar con sintonía del programa y luego 10 minutos de alguna pieza abstracta que explico 15 minutos más tarde. También es un programa que se emite de 10 a 12 de la noche. Es decir, está pensado para podcast. Cuando veo que hay gente conectada escuchándolo en directo, digo, madre mía. Además, el último que hice fue sobre lo que llaman rough music, estos actos, digamos, públicos de protesta, caceroladas, cacerolazos, charivari. Yo creo que hasta yo acabé con acúfenos cuando acabó el programa. 2 horas de esto y hubo gente que lo estaba siguiendo en directo. Y dije, bueno, vamos a ver. También hay que pensar que todo esto se hace en función de qué quieres hacer con tu programa. ¿Qué tipo de programa va a ser? ¿Va a ser un programa de música? Pues va a ser muy diferente esto. Por ejemplo, un programa musical, vas a estructurar todo alrededor de la lista de reproducción. Vas a establecer una buena lista de reproducción y vas a insertar los contenidos para comentar la lista de reproducción. Si es un programa de entrevistas, vas a traer una lista de reproducción relevante para esto, pero vas a centrar todas las entrevistas, como en Barrio Canino, etcétera. Efectivamente. Hay también cosas con respecto al tema de redes, que siempre solemos pensar y en Facebook y en Twitter directamente. En el caso de Ágora Sol Radio, concretamente en el caso de Barrio Canino y en bastantes más casos de Ágora, estas webs que os he dicho de la URCM, de la RECM, al publicar constantemente un montón de audios de muchas radios, hay un montón de medios y de páginas que beben directamente de estas webs. Digamos, si tú echas un vistazo a la web de la URCM o de la RECM, estéticamente hablando son una patata, o sea, no tienen gran cosa. Pero lo que son es un soporte de plataforma de la que beben un montón de páginas. Hay un montón de páginas que tiran directamente de ahí. Y aparte, cuando hablamos de redes sociales, os digo, pensamos en Twitter y en Facebook, tenemos que contemplar esto, porque esto a la hora de colgar audios es infinitamente más efectivo. Va a tener muchísima más repercusión un audio colgado en la página de la URCM que en tu página de Facebook, así, directamente. Eso para empezar. Tenemos que tener en cuenta otras páginas como Caos en la Red, como Las Barricadas, en caso de que el programa que vayas a hacer sea de carácter político o no tanto, pero que tenga algún carácter activista, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser Radio Guerrilla, desde luego, está directamente conectado. Caos en la Red o Las Barricadas son páginas también que tienen un montón de repercusión. Su RSS, ¿no?, lo que hablábamos antes, hay suscritas miles y miles de personas. O sea, cuando algo se publica ahí directamente, hay miles de personas que lo están recibiendo. Mi página de Facebook no tiene 1000 personas adscritas. Si mis contenidos se publican en Caos en la Red, por ejemplo, directamente 1000 personas lo van a ver. Con esto es importante también hablar de que para determinados contenidos es mucho más útil otras vías que el Facebook o el Twitter, ¿no? Por ejemplo, Facebook o Twitter pueden estar muy bien cuando tienes ya una comunidad de seguidores bastante potente, que evidentemente para tenerla hay que trabajar tu Facebook y tu Twitter durante X tiempo, ¿no?, durante años. Pero hay otras páginas que directamente van a dar mucha más salida sin tener tú esa repercusión y te van a ayudar a crear tu comunidad, por otra parte. Tienes un programa como el que hemos tenido aquí de que hemos estado hablando de Mordo Sonoro, que durante muchos años hemos hecho cosas sin importarnos quién nos veía ni quién no nos veía, y has creado una comunidad con el paso de muchos años, una comunidad muy específica y centrada en unos temas muy determinados. Cuando das un salto a hacer un programa de radio en Ágora, por ejemplo, que además tenía una vindicación muy clara con el 15M y con determinadas cosas, el tipo de público que te va a escuchar es otro. Entonces, la comunidad llega un momento en que se desborda. Tú no eres consciente de la comunidad que tienes ya, ni tienes contacto directo con ellos. Hay gente que te escribe, que tienes más contacto, que sabes quién son o quién no, compartes con invitados que han venido al programa, pero hay un montón de gente que ya no sabes realmente quién te está oyendo ni quién no. Entonces ahí, para mí, pierde un poco el sentido de, en cuanto a colaborativo, ¿no? Para mí, yo entiendo que la gente que escucha un programa colabora en hacer el programa, así como los invitados que vienen al programa. Llega un momento en que, si te están oyendo 1.500 personas, ya no sé, no me colabora nada, ¿no? Quiero decir, a mí ya no me interesa. Está muy bien, es muy bonito que te escuchen 1.500 personas, pero a nivel de comunidad a mí ya no me ayuda ni me hace nada, ni me ayuda a hacer el programa. Y bueno, yo creo que ya he contado todo. No sé si se me olvida algo. Voy a hacer aquí un apunte porque estamos aquí, lanzamos términos así alegremente. Lo que llamamos RSS es simplemente el sistema que permite, digamos, enterarte y saber cuándo cierto contenido se ha actualizado. Es el clásico acrónimo inglés de Real Simple Syndication. Curiosamente fue diseñado e implementado por primera vez por Aaron Swartz, el activista que se suicidó hace unos meses. Tenía 12 años. Pero es un poco el sistema que utilizamos para agregar blogs, por ejemplo. O sea, no tener que abrir una página para ver qué noticias hay, sino que simplemente aparezca en tu agregador de feeds. Resulta que, aparte de texto, eso también permite transmitir sonido y vídeo, con lo cual esto ha permitido que, bueno, pues buena parte de lo que es la radio en red pase por allí. Ahora mismo está un poco en decadencia, se está retirando un poco. Google están, por lo visto, eliminando ya esto como de parte, sí, de sus servicios. Están empezando a aparecer muchísimas más plataformas de sonido como SoundCloud, MixCloud, etcétera. Y luego está pasando una cosa distinta, que es que antes el podcast era útil porque tú tenías conexión en casa. Hace 10 años tú estabas conectado a la red con banda ancha, pero en tu casa, con lo cual necesitabas poder descargar X contenidos, pasarlos a tu reproductor y, bueno, escucharlos en el metro durante el día. Hoy en día nos estamos acostumbrando ya a estar permanentemente conectados y cada vez con un ancho de banda mayor, con lo cual, yo soy muy viejo ya, pero hay personas que no tienen música en sus discos duros, no tienen sonido. No tienen el iTunes de Apple, no lo usan. Están en otros servicios, están en Last.fm, Spotify, YouTube, curiosamente. Y no descargan podcast, los escuchan directamente. Los escuchan directamente, o sea, no quieren descargar esto, quieren escucharlo en su dispositivo de mano, en su portátil, en su casa, lo que sea. Con lo cual, esas tecnologías están como cambiando también, ¿no? Y pueden seguir cambiando. Pero, eso no es como lo fundamental de esto, pero sí es una cosa peculiar. Y bueno, el tema de RSS, para no seguir soltando términos, porque a veces nos acostumbramos a hacerlo. El SoundCloud es una cosa interesante. Si el programa que vais a... Si la radio que estás planteando o el podcast que estás planteando trabajar es un programa tipo entrevistas o cosas así, normalmente los formatos que os hemos propuesto son bastante útiles. Pero lo que estoy encontrando es que en SoundCloud, sobre todo, gente que se dedica a hacer radio más experimental, basada sobre todo en música o sesiones de DJ o cosas de este tipo, el SoundCloud es imprescindible. Es imprescindible porque permite una cosa muy curiosa y muy interesante. Y es que tú lo que ves en pantalla es la onda directamente del programa. Y la gente te va haciendo comentarios sobre la onda. Tu comunidad, que participa contigo en todo esto, te va colocando debajo, en el segundo número 23, tremendo efecto o tremendo redoble de batería, no sé cuántos, tal. Todo esto que permite, ya no es un tema de me gustó tu canción, no, es que en el segundo 25 es magnífico lo que haces, digamos, afinando mucho más, ¿no? Para toda la gente que se dedica a experimentación sonora o músicos directamente, el SoundCloud es imprescindible, vamos. Son como los nuevos medios sociales, redes sociales para sonido y música, son fantásticos. Allí volvemos a hacer el apunte que hicimos ayer. Son herramientas fantásticas, pero que sepamos, tanto ebooks como otros, bueno, son servicios online. O sea, no estás pagando por un servicio, con lo cual evidentemente te debes a ellos. Si un día cierran, se acaba el cuento. También está la clásica cuestión de a quién pertenece lo que tú publicas en esos sitios. Que yo sepa, en el caso de SoundCloud es bastante normal, o sea, no pretenden tener propiedad intelectual sobre tus contenidos, pero si es un servicio tipo Vimeo, ¿no? Y dices, bueno, cuando yo publico algo aquí es... lo que estamos viendo aquí del Archive es bastante menos bonito de ver, pero completamente distinto, porque esto ya tiene una ideología diferente. El Archive, como lo llama la gente aquí en España, es una idea de generar una inmensa biblioteca, casi como una biblioteca de Alejandría, de todo lo que es la cultura de la red y la cultura en general. Entonces, es una, creo que es una inmensa granja de servidores que está básicamente publicando y archivando contenidos con licencias libres, en formatos libres y abiertos, también en MP3, pero sobre todo se incide en formatos abiertos como FLAC, como OGG Vorbis, que no están patentados, no hay, digamos, esta relación que tenemos con formatos de codificación como MP3. En ese sentido, para mí, el Archive es un poco la... ¿cómo se llama esta cosa que te pones para no hundirte en el agua? Flotador. Es mi flotador, es como el chaleco salvavidas, porque dices... Pueden fallar mis discos duros, pueden desaparecer mis discos duros, ha pasado, pero esto va a seguir allí. Y va a seguir allí en formatos que alguien va a poder leer dentro de 20 años, que es otra cosa también importante. O sea que... Sí, de hecho, os comentaba antes que Archive es más aparatoso en cuanto a sus reproductores y en cuanto a todo este asunto, pero el objetivo de subir tus contenidos a Archive no es el ponerte un reproductor en tu este, es otro asunto, ¿no? Que tiene un trasfondo más interesante. En ese sentido, y acaba de tocar Carmen otro tema que no hemos hablado y que también es importante a la hora de decidir hacerte una radio. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Vas a publicar en copyleft? ¿Vas a publicar en con derechos reservados? Esto hay que decidirlo también. Y cuando tú publicas en online, tienes que decidir qué estás poniendo. Porque, curiosamente, si no pones nada, los derechos son reservados. Es decir, mucha gente, yo hago mi podcast, lo pongo ahí, en mi página, escribo un texto tal, y no pongo nada. Tus derechos son reservados. Si somos defensores de la cultura libre y todo esto, deberemos poner, buscar una licencia copyleft adecuada. Ojo, no todas las licencias copyleft son libres. Y ponerlo. Queda claro. Sí, además son como problemas a varios niveles. Uno son los derechos de reproducción de lo que estás emitiendo. Exacto. Literalmente, si tú estás emitiendo contenidos, música de artistas, autores, que tienen derechos reservados, se supone que tienes que pagarles por ello. De acuerdo, tú decides decir, bueno, pues entonces no voy a emitir nada de esto, voy a emitir exclusivamente contenidos con licencias libres, o sea, contenidos que permiten su reproducción y redistribución, tipo las licencias Creative Commons, como se llaman, que son licencias que mantienen la autoría pero permiten una copia y distribución libres. Bien, pero las sociedades gestoras, de esto, no te preguntan qué estás emitiendo, ellos simplemente dicen, por emitir, yo tengo que cobrarte lo siguiente. Me da igual lo que estés emitiendo. Y esto es algo que toda persona que tenga una radio comunitaria, libre, de guerrilla, lo que sea, está expuesta. Mirad, hagas lo que hagas con tu música, va a venir la entidad de derechos de autor a pedirte dinero. Sea o no sea copyleft lo que pongas, da igual. Antes, ayer te comentamos ese software Airtime, que es un software que permite gestión de, digamos, toda una parrilla de una emisora en línea, que es libre, fantástico, tal. Creo que el cuarto capítulo del manual está dedicado a eso, es decir, por cierto, ya que piensas emitir en red, te vamos a contar cómo va esto. Bueno, pues en un país como el Reino Unido, el coste de tasas que tienes que pagar para tener derecho a emitir lo que sea, asciende a creo que más de 1.000 libras al año. ¿Qué es esto, pues? Similar, porque aquí hay como distintas entidades diferentes y cada una va a pasar por ti y te va y va a pedirte tal, porque están los intérpretes, están los autores. Aquí a efectos prácticos os diremos que las radios comunitarias y libres que han sido denunciadas y que han llegado a venirse con las GAE para pagar algo están pagando del orden, hablo solamente de comunidades y libres, es decir, entidades sin ánimo de lucro, vienen a estar pagando unos, me parece que lo último que hemos visto, unos 60, 60 y algo euros al mes. Es una tarifa muy reducida que la SGAE aplica a entidades sin ánimo de lucro. Todo esto teniendo en cuenta que hasta ese momento solamente eras GAE la que te venía a pedir. Es que ahora viene AGEDI también. Y AGEDI es otra entidad, de, en este caso representa, digamos, a la patronal de las productoras, y han entrado en el juego y también vienen a pedir, quieren su trozo ahora. En principio es como, bueno, si yo pago a SGAE, ¿por qué tengo que pagar a AGEDI también, ¿no? Bueno, aquí hay un tremendo entramado de derechos a los autores, a los ejecutantes, a los fonógrafos, a los que graban, a los que hacen el CD, a todos. Que bueno, tú poniendo la música, en principio podrías decir que hay unos cuantos a los que sí, otros a ellos les va a dar igual. Ya os digo que aunque tú pusieras solamente música copyleft, ellos van a venir y te van a pedir la pasta. Luego tú tendrás que demostrar que sí o que no. Si tú dices que no, te van a denunciar, y entonces cuando vayas a juicio, denunciar. Ya, la gente en principio, si tú estás muy seguro de tu asunto, y yo solo tengo música copyleft, a mí haz lo que te dé la gana, denúnciame si quieres, no llegarás nunca a juicio, seguramente. De hecho, yo hemos hablado de esto y la mayor parte de la gente de las radios, sobre todo las comunitarias que son grandes, cuando hablamos de radios libres o radios guerrilla, normalmente lo que han hecho ha sido echar el cierre. Cuando eres una radio libre, una radio guerrilla, tienes esta ventaja. Y esto hemos hablado, de hecho, en la última reunión que hicimos de derechos de autor, vino gente de distintas radios y se habló de esto, ¿no? Las radios libres y de guerrilla tenemos esa ventaja. Viene la SGAE, te denuncia, primero, que ¿a quién denuncia? ¿A quién? No hay un nombre, a menos que te llame Radio Manuel Jiménez, con DNI y tal. Pueden venir, te pueden denunciar, echas el cierre y abres al día siguiente en otro sitio, con otro nombre y ya está. Es lo que tiene la radio guerrilla, ¿no? Es una de las principales ventajas que tiene frente a radios comunitarias. Sí, sí, pero también es decir, el problema no desaparece. Claro. El problema está allí. En nuestro caso, es decir, si no hemos sufrido ese problema es porque somos demasiado insignificantes para ellos. O sea, que básicamente no nos han pisado porque no nos ven, pero si una iniciativa así crece, imaginaros una inmensa radio comunitaria, bueno, yo qué sé, con crece popularidad, de repente pasa algo así, pues tendría ese problema. Tendría esta tal. Dentro de la parrilla de programas que estamos emitiendo ahora mismo, creo que el viernes se emite, o ya se emitió, o hay un programa que se hizo, bueno, fue un encuentro que gestionaron Nacho y Juan Carlos de Barrio Canino con David Aristegui de Asociación Cultura Libre, con gente de barrio de Radio ELA, con, bueno, históricos de la música independiente aquí, como Fernando de Potencial Hardcore, sobre ese tema, radios libres y propiedad intelectual. Y recomiendo mucho escucharlo porque, bueno, o sea, por un lado, bueno, recomiendo escucharlo, igual se deprimen y abandonan, ¿no? Mejor escucharlo, no. Escucharlo. O sea, escucharlo porque realmente se aprende un montón, porque es gente que te habla de problemas prácticos y cómo solventar problemas prácticos o cómo no solventarlos. Pero sí, sobre todo decir, el problema no se ha ido, el problema está allí. Que no te llegue una carta cada semana no quiere decir que no vaya a llegar un día, ni quiere decir que no les pase a otros. Y eso es un tema que, efectivamente, que hay que comentar. Es imprescindible saberlo, que cuando te pones a hacer radio en, iba a decir, en este país, en Europa, te expones a que venga alguien a pedirte pasta. Y tú dices, bueno, nosotros, yo no sé qué pensaréis, yo la principal idea que se me venía a la cabeza era como, ¿cómo que me pides dinero? Si te estoy haciendo el trabajo gratis, ¿no? Es decir, te estoy difundiendo. Exactamente, yo difundo tu música y no te pido nada por ello a cambio. No me pidas nada a cambio y todos en paz. Que podríamos hablar incluso de cuánto me tienes que pagar tú a mí por hacer esto, ¿no? Pero este es un asunto evidente, pero bueno, los derechos de autor, estamos hablando siempre, evidentemente, sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, yo no estoy ganando dinero con esto, pues entonces, ¿qué me estás pidiendo? Si yo no me lucro con esto, ¿qué derechos de autor quieres? Pero bueno, esto es un asunto que, de hecho, si queréis echarle un oído a este programa, es curioso porque se plantearon incluso algunas acciones que, bueno, puede que se estén llevando a cabo ahora mismo. Sí, igual va a hacer falta en un momento dado. Y también pensar que también según sea el programa, pues puede hacer el programa imposible. Hay programas como, bueno, he hecho un programa que no era un programa de Ágora Sol Radio, pero se despidió en Ágora Sol Radio, se emitía en Radio Círculo, se llama Los Comunes, y era peculiar porque era un programa dedicado a cultura libre y licencias libres, pero ya en el 2004, cuando el tema todavía no estaba de moda, ¿no? Uh-huh. 2004, sí. Más o menos. De hecho, yo fui invitado por otra iniciativa al programa de despedida de ese programa hace cosa de un año, y es como yo conocí Ágora Sol Radio. Es cuando dije, oye, ese es un buen sitio para hacer algo, ¿no? Y ahí también se hablaba de esto, pero ellos eran, claro, ellos hablaban de esto, discutían cuestiones de libre distribución, hablaban del problema, hablaban del aspecto legal del problema y, por supuesto, programaban contenidos, música, libre, siempre. Pero un programa que se dedique, por ejemplo, a la historia de la música, pues que no puedes pretender que la historia de la música haya empezado en el año 2002 cuando ciertas personas empezaron a utilizar licencias libres. O que terminó en el año 1928 cuando ciertos discos y ciertas canciones y temas musicales, digamos, pasaron al dominio público. Hay de hecho una radio que se llama, tengo que ver, lo tengo por aquí apuntada, que se dedica precisamente a emitir toda la música que ha pasado al dominio público, un stream continuo. Es un poco como una manera de decir, bueno, a medida que algo va pasando al dominio público, si tenemos registro de ello, pues mantenerlo vivo, ¿no? Pero claro, si tu programa es musical, tienes un problema grave. Grave porque dices, mira, acabo de escuchar un fantástico grupo de techno-punk alemán y no sé qué licencias tienen ni cómo. ¿Puedo pincharlos o no puedo pincharlos? Y finalmente está el problema de decir, aquí las entidades gestoras no quieren saber si tú estás trabajando con contenidos libres o no. Les da igual. Tienes que pasar por caja. A lo cual yo creo que hay que comentar que vuelven a no hacernos preguntas. Ah, sí. Como ayer. O sea, no habéis preguntado nada. Cogeros los micrófonos porque estamos en radio. Una pregunta, es el programa que habéis dicho que nos recomendáis escuchar, si lo podéis repetir, el nombre, dónde lo podemos encontrar. Ajá. Y otra es, por ejemplo, si te gusta un grupo de Daft Punk alemán, le estás pagando derechos a la SGAE que no gestiona nada de ese grupo. Sí, gestiona, vale, esa duda. No tienen unos acuerdos internacionales, por lo cual todas las reproducciones que se hagan en este país, la SGAE la recauda y se las manda a ellos. Le llega al grupo de edad. Esta es la teoría. En cuanto al programa, lo sacamos. El programa sí. Lo podéis encontrar en múltiples sitios, porque la verdad se remitió en tantos sitios que lo podéis encontrar. Pero vamos, en Ágora Sol Radio lo encontraréis, o en Barrio Canino, se llama Rayos Libres y Derechos de Autor, se llama el programa. Y participó, ya os digo, muy interesante. Si os interesa el tema de Copyleft, Cultura Libre, Asociación Cultura Libre, para cualquier consulta, historia rara que os ocurra, caso extraño y extremo de ¿y esto qué pasa con ello? Os lo solucionarán. Saben perfectamente todas estas cosas. Y precisamente comentan ese otro tema, que es que hay muchos casos en los que gente que no está, digamos, asociada a las GAE, en el caso español, las GAE sí cobra por ellos. Sí. Recauda por ellos, pero claro, como no están asociados a las GAE, no les paga. Ahora mismo hay un caso, un grupo, Pony Bravo se llaman, que no son de anoche, son Pony Bravo hace ya bastantes años. Bueno, es un grupo que por posicionamiento desde los inicios han trabajado siempre con licencias libres, todo lo que además publican siempre está disponible en la red, también sacan unos vinilos preciosos, y el año pasado se lanzaron ya como casi como una acción protesta de denunciar a las GAE, decir, oye, este dinero que estás recaudando por mis temas, y como son un grupo ya bastante conocido, pues tienen cierta repercusión musical, o sea que sí que suenan, o me lo pagas o dejas de recaudarlo, una de dos. O sea que ya no es una cuestión, o sea, si lo lógico sería que si el grupo es alemán deberíamos pagar a la GEMA alemana, que es la entidad gestora de derechos de allí, pero realmente no está funcionando así. También debería ser lógico que si mi programa, por ejemplo, solamente contiene derechos libres, no pague un canon, ¿no? Pero si lo pagas unas tasas. Así que es un tema peliagudo, pero bueno, también sería bueno que no termináramos con ese tema porque precisamente es como el más deprimente, el que menos motiva a la gente y el que más desmotiva a la gente. Decir, mira, todo lo contrario. Voy a echar una oposición o algo, paso de radio, ¿no? Voy a hacerme... Al contrario, de hecho, cuando te planteas crear una radio nueva, esto aparece, este tema aparece siempre. Y a menos que tengas unas pretensiones comerciales, que puedes tenerlas, lo haces, todo el mundo lo hace. Y de hecho puedes tener, hay un recurso muy útil y que todo el mundo usamos para crear cuñas, para crear indicativos, para crear sintonías, todo ese tipo de cosas, puedes tirar perfectamente de Copyleft. Pero a la larga dices, si luego voy a poner música con derechos, ¿me merece la pena puede merecerte la pena por un asunto, y es que a mí me parece muy interesante que si hay gente trabajando en estas con estas licencias copyleft y hay todo un mundo de desarrollo de cultura libre y tal, démosle salida, demos a conocer a esta gente que se lo está currando, ¿no? En lugar de a otros artistas que a lo mejor no lo hacen, aunque te pueden gustar más o menos. Pero a mí personalmente nunca ha sido para mí una cortapisa, es decir, pongo música a la que me gusta, y me gustan artistas copyleft y me gustan artistas con derechos. Pongo lo que me apetece. Cuando un día vengan a denunciarme, pues ya veremos o negociaremos, como siempre se ha hecho en este país, es así. Y luego aquí una cosa que no hemos hecho, pero claro, no, nos presentasteis al principio, pues aquí nos hemos presentado, de hecho llevamos un rato largo hablando de Agora Sol Radio, pero supongo que estáis aquí porque tenéis un interés en radios libres, iniciativas de radio o maneras otras de hacer radio. ¿Tenéis en mente un programa de radio quizás, o estáis...? Tú sé que tienes, pero... Pues es vuestra oportunidad de contárnoslo ahora mismo. No, porque hay un momento que eso no lo podemos discutir en abstracto, tenemos que discutirlo sobre un caso en concreto, ¿no? Es decir, yo quiero hacer un programa dedicado a la poesía experimental. Vale, es un mundo aparte, tendrá estructuras diferentes, tendrá un público distinto también, quizás, o no. Pues sería de una manera. Si es un programa de actualidad de noticias, pues va a ser de otra manera también. O sea, que también es... A ver, las cuestiones de derechos de propiedad también... varían, ¿no? Uh-huh. Mira, yo te digo, estoy planteándome, me parece muy interesante todo lo de la radio de guerrilla y etcétera, y algún día probablemente no, pero en principio estaba planteando un podcast precisamente con una periodicidad mensual sobre quizá una net label al mes, o sea, es decir, un podcast obviamente musical, una hora, dos horas o lo que sea, haciendo una selección y lanzándolo, ¿no? Entonces, bueno, está interesante esto que habéis dicho de SoundCloud como plataforma. También había pensado en Bandcamp, porque sí. si sacas temas realmente en calidad sin pérdida de audio, tipo FLAC o WAV o CDs o lo que sea, ¿no? CDs un poco difícil, ¿no? Pues ahí te permite cargar las canciones en la calidad máxima, SoundCloud también te lo permite. ¿Sí? Sí, SoundCloud no es completamente... O sea, ellos ahí calculan tu uso en función del tiempo que tienes utilizado, pero puedes subir un FLAC en fantástica resolución. El problema que sí tienes es que SoundCloud cuesta bastante. O sea, para tener una cuenta de más de 2 horas y media, que como net label o programa vas a necesitar, tendrías que pagar por una cuenta más... Pero bueno, tampoco sería un gasto excesivo al año. En ese caso, Bandcamp además es una fuente muy interesante de tanto de artistas copyleft como de no copyleft. Y una de las cosas que te permite hacer Bandcamp es seleccionar, o sea, tiene tags y pones blues, rock, no sé qué, y copyleft te permite, entonces sacas directamente artistas. Sí, y una cosa, Bandcamp, como banda del campo, Bandcamp. Y curiosamente, porque comentas que parece que es más como el formato mixtape, ¿no? Sí. Está Mixcloud, que parece que está arrasando en ese ámbito, que es como, parece que sé que más, mejor se adecua. Eso lo digo porque ahora mismo estoy colaborando con Jordi Giraldez, que lleva el programa de Radio Nacional Sismógrafo. Sí. Bueno, el programa ya no existe, pero él ya está funcionando en la red, y básicamente él va encargando mixtapes a distintos artistas. Y eso se publica en el archive, pero también en Mixcloud. Entonces, es peculiar porque estamos en esta fase en la que ya no está claro si lo que tú haces es un net label, un sello discográfico en la red, o si eres una emisora de radio, o si eres un poco ambas cosas. Hace poco en mediateletipos.net hubo un debate bastante interesante por eso, porque se decía, bueno, parece que el modelo de labels está en crisis, pero bueno, tampoco. Yo lo que estoy viendo es que muchos net labels funcionan cada vez más como programas de radio, y programas de radio funcionan cada vez más como net labels, así que es un terreno muy interesante. ¿Qué? Bueno, mis motivos son un poco más humildes. De hecho, todo lo que has estado hablando al principio de cómo iniciasteis un poco la idea de contactar con gente, escribir un poco un grupo de amigos que tiene información que contar e incluso entrevistas que hacer, y esa era un poquito mi idea, venir a pues aprender un poquito a coger información y un poco pues empezar por lo pues en la base, ¿no? En la base de lo que puede ser un blog, o entrevistas que podemos hacer en la comunidad. Un poco. Yo realmente vivo en Salamanca normalmente, entonces pues es un poco más de barrio, es una ciudad más pequeña, entonces más accesible para temas más concretos y más de más fácil difusión quizá. Entonces un poco era la idea de captar información, de cómo incluso meter entrevistas, que es algo siempre muy interesante, ¿no? De temas muy concretos de la ciudad, que es algo que llega a todos, porque al ser tan pequeña, un evento... Claro, exactamente, y por supuesto de cosas sociales, ¿no? Que es tan, tan, tan importante, ¿no? Que llega a todo el mundo. Y un evento que aquí en Madrid puede ser no tan significante, porque no llega a toda la ciudad, es imposible. Allí un evento concreto sí que se entera la gente, porque es más pequeño. Entonces, bueno, era un poco, pues eso, ideas y pues un poco el comienzo, en los inicios, era la idea. A mí me parece que has dado además en un tema clave que hemos tocado antes, que era la diferencia entre radios FM y radios online. Hemos oído hablar, además, mucho últimamente a mucha gente de radios libres, vamos a poner casos concretos aquí, ¿no? De, por ejemplo, Onda Merlín, ¿no? O Radio Vallecas, sin ir más lejos, ¿no? Son radios que son de barrio, tienen una emisora FM y además una emisora FM con un radio de acción limitado, es decir, no emiten en todo el estado. Esta gente tiene muy claro que cuando ellos bajaban a la calle a comprar el pan, todo el mundo sabía que este tío era el de la radio, o esta tía es la de la radio. Tú eres la que hace el programa de la noche, ¿no? ¿Cómo mola? No sé qué, porque en tu barrio te oyen. Y esta gente, toda esta gente que ha trabajado en radios comunitarias o libres, FM, durante muchos años, a la llegada del online les ha hecho sospechar, ¿no? Porque como, hombre, era mi tendero y mi panadero, no me oye. Hombre, tu tendero y tu panadero no te oyen hoy, a lo mejor, porque a lo mejor no están muy familiarizados con internet, pero es que esto puede cambiar ya. Por un lado, el hecho de que ya tienes un móvil con banda ancha que te permite conectarte a cualquiera de los streamings de las radios online y puedes oírlo, además te lo puedes poner en el bolsillo así, ¿no? El típico jubilado que lleva siempre aquí la radio en el bolsillo, pues igual, te pones tu radio online aquí, igual y puedes oírlo. Eso por un lado. Y por otro lado te permite el hecho de, si no quiero perder el contacto con mi barrio, yo tengo que hacer que mi radio online esté presente en el barrio. Y esa es la forma que te estás diciendo. Tengo que hablar del barrio. De hecho, ha sido curioso porque ha habido una tendencia para muchas radios comunitarias de barrio de dejar de emitir en FM. A ver, es complejo, es costoso, es difícil, pero luego también pasan cosas peculiares. Ahora mismo creo que tenemos como tres programas que se han unido hace poco a Agora Sol Radio, que son programas, bueno, pues de Radio Carcoma, que era una radio comunitaria. Es, de hecho, una radio comunitaria de prosperidad. Dije, era porque pasa lo siguiente, de repente te das cuenta que son programas que ya da igual que estén en Prosperidad o que estén en Vallecas o que estén en Barrio Salamanca. Si el programa, si lo que emite la emisora no es local, no tiene por qué emitirlo localmente. Con lo cual, hay un problema, es que están desapareciendo precisamente los programas comunitarios, que son los que le van a hablar al panadero de lo que está pasando con los bancos del parque, o qué problemas hay con el nuevo sistema de recogida de la basura, o qué se sabe del robo en el estanco de la semana pasada, que es un poco una cosa que está desapareciendo y creo que no debe desaparecer porque es muy importante. De hecho, ¿fue con Barrio Caneo o fue con alguien más? Ahora estamos en un centro social seco, claro, y entras y empiezas a formar parte de la vida social del centro. Y en seco también ahí, pues está la gente de Bicicrítica, está la gente, bueno, también se reúnen ahí los yayoflautas, igual conoceréis. Y los yayoflautas dicen, bueno, ¿hay una radio? Bien, vamos a hacer un programa de radio. Dicen, bueno, imagínate un programa de radio hecho por los yayoflautas en Agora Sol Radio, qué maravilla, ¿no? En cuanto se dieron cuenta de que aquello no se emitía por FM, dijeron, no, no. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay un poco de brecha todavía y ellos son parte de una generación que dicen, si es radio, aunque sea local, yo tengo que poder coger la radio de radio, la radio. Sí. Esto es un ordenador y esto es una radio y, claro, para ellos sería como perder contacto con su propia comunidad. Entonces, claro. Y este es, yo creo que es exactamente el proyecto. De hecho, esto lo hablamos exactamente cuando ella vino Ágora a presentarnos su proyecto. Y era exactamente este. Bueno, el proyecto es lo que tú dices, lo que pasa es que centrado en el Centro Social Seco, que es donde ha ido a recalar Ahora Sol, y que es un sitio donde hay un montón de colectivos haciendo cosas, y la idea era eso, tiraron un poco el cebo también, porque esta gente lo tenía muy claro ya también, los cebos que tiene que tirar, y ha salido la idea de hacer un programa del Centro Social y del barrio, y precisamente trabajar lo general desde lo local, y el no perder ese contacto con el vecino. Y esa es un poco la idea, ¿no?, del programa nuevo que vamos a intentar estrenar. Sacaremos un piloto y si funciona, pues para adelante. Si no, pues a por otra cosa mariposa, que yo no me voy a quedar sin un micro. Pero pues eso, la idea es trabajar desde lo pequeño a lo grande, porque es que además puedes empezar hablando con el grupo de consumo de tu barrio y terminar hablando de decrecimiento si tienes tiempo suficiente. Sabes que no hay nada que no esté conectado. Y en este tiempo de tanto cambio y tanta revolución, yo creo que nos olvidamos un poco del codo a codo. Y hay que estar ahí. O sea, es la gente con la que yo prefiero saludarme 20 veces por la calle que estar todo el día andando por una ciudad y no saludar a nadie. Claro. Y ahí entra un concepto ya, que es la última vuelta de tuerca a esto que has comentado, y es la posibilidad de hacer una radio comunitaria, es decir, hago una radio en mi ciudad o en mi barrio, en mi pueblo, trato los temas de mi pueblo, de mi ciudad, de mi barrio, pero al hacerlo online, me están escuchando en México o en Guatemala, o en la limitación de la lengua normalmente es la única que hay, ¿no? Y esto es increíble, porque aunque pareciera que no, las emisoras comunitarias que tienen una lengua, aunque tú estés hablando de los problemas del barrio de no sé dónde en México DF, hay gente que lo está oyendo aquí en Madrid y te escriben. A nosotros nos escribe, ahora Sol Radio llegan correos a diferentes programas de mogollón de sitios del mundo, normalmente de hispanoparlantes, ¿no? Pero hoy es como, ¿y a ti te interesa esto? Si normalmente los temas que tratas, ya no a un nivel tan local como barrio, pero estás hablando a nivel nacional a lo mejor, ¿no? Y te está escribiendo gente de Australia o gente de Chile que te comenta, oye, increíble el programa este que hiciste. Y a la vez, claro, a mí me gustaría lo que tú dices, de poder tener esa, o la aspiración, ¿no?, de poder estar en mi barrio y que te diga la gente, tú eres el del barrio, tú eres el de la radio, tío, qué bien, no sé qué. Pero bueno, yo qué sé, intentaremos hacer comunidad, ¿no? Esa es la idea, a ver, adelante, adelante. Contándonos algo más. Pues yo soy periodista y he trabajado en la radio durante un par de años y vengo al taller porque me apetecía, o sea, de cuando eres redactor sí que tratas con la parte técnica y sí sé algo, pero muy poco. Entonces me apetecía saber cómo montar todo el equipo, o sea, la parte logística me llamaba mucho la atención, que es lo que decía ayer Juan Carlos, de hay gente que le fascina la mesa porque no tiene ni idea, pues esa. Es como hazlo tú todo y poder hacerlo. Esa parte me interesaba mucho. Y luego de hoy me han interesado también todas las distintas formas de difusión y los distintos programas y demás que habéis ido nombrando, que algunos los conocía, no sabía características específicas. Y no tengo una idea de hacer un programa concreto, pero sí que sé que esto me encanta y que quiero seguir haciéndolo, con lo cual, lo que pasa es que sí me gustaría también ganarme la vida con ello, que es una dificultad, pero bueno, a lo mejor me hago panadera y sigo haciendo radio, y para eso me viene bien saber cómo hacerla yo sola. Ese es otro... aquí salen todos los autotemas, tío. Increíble. Es otro tema también que está, de hecho, aquí en la quincena de medios sociales en la que se encuadra Radio Guerrilla. Es un tema que se ha tratado en varias mesas. No sé decirte, bueno, en el mercado de la cebada hubo una mesa hablando de esto y no sé si es la de hoy. Hoy es martes, ¿no? Sí. Hoy martes está habiendo en este momento una mesa de debate acerca de esto, que es del activismo radiofónico al cooperativismo. O sea, ¿cómo se puede? ¿Qué caminos hay? ¿Existe la posibilidad de tener una experiencia de radio libre, autogestionada, independiente, etcétera, y vivir de ello? ¿Se puede hacer o no? Y en eso se en eso anda el asunto ahora. Es... Sí, como decía una amiga, decía, la sostenibilidad son los padres, ¿no? Es como decir, vamos, no es tanto decir vamos a buscar un modelo comercial tal, pero decir, oye, ¿hay alguna forma de que esto sea sostenible, de que podamos hacerlo sin morirnos de hambre, de que se genere una comunidad que de alguna manera pueda financiar el proyecto? Y bueno, hay fórmulas, hay intentos, creo que hay posibilidades allí, no es inviable del todo. En el caso de Agora Sol Radio, pues la táctica ha sido más decir, bueno, reduce los gastos al mínimo. Literalmente, bueno, es que esto, lo que veis aquí es lo que movía toda la emisora hasta hace un mes, y la diferencia es que ahora tenemos una mesa un poco más grande en la emisora y esta es la mesa portátil, pero realmente es esto. Es decir, mantienes unos gastos mínimos, pero esto, claro, esto no te cubre el esfuerzo, claro, el tiempo que dedicas. Para mí es un trabajo de 8 horas. Es un trabajo de 8 horas, claro. Y si haces un programa semanal, es muchísimo trabajo, uh-huh. Muchísimo tal. Y dice, bueno, pues vamos a ver, es una manera de hacerlo. Por ahora, nosotros no hemos pasado todavía de lo que son las fiestas de recaudación. Llega para cubrir material y ya está. Hola, queremos comprarnos un micro nuevo, entonces hacemos fiesta en tal sitio y tal. Eso es un modelo muy, bueno, reducido, pero viable. Pero creo que vamos, se está investigando mucho en esto ahora mismo, y supongo que en esta mesa saldrían muchas ideas interesantes y hay casos concretos de gente que está buscando formas de... Sí, de hecho yo creo que la proyección que ha habido en este caso, en el caso de las radios comunitarias, podríamos a lo mejor encontrar algunos ejemplos de radios que, sujetas al tejido asociativo de su comunidad, han podido funcionar. Existen casos de radios comunitarias que han vivido de subvenciones. Existen y existen y siguen existiendo, vamos. Existen modelos alternativos, pero bueno, todo esto, claro, ya cuando hablamos de subvenciones o de tal, ya no estás hablando de autogestionada, ¿no? O ya hay una gestión externa, que es la inyección de dinero. Y de hecho, la radio que viene mañana a hacer aquí es uno de esos proyectos que está intentando hacerlo. Su propuesta es la propuesta de Ion Radio, es una propuesta de intento de hacer sostenible una radio asamblearia y autogestionada, en el caso de Ion, asociándose al Mercado Social de Madrid. El Mercado Social funciona, como sabéis, por las entidades que lo forman, tienen que tener una serie de compromisos éticos y sociales con respecto a su forma de funcionar. Y ION pretende ser una radio sostenida sobre, en principio, la publicidad de todas las entidades que forman parte del mercado social. Y esa es un poco el tanto medios de comunicación y formar parte de los medios de comunicación del mercado social. Es una idea, está en marcha, es un proyecto. Y veremos a ver si funciona o no. De momento yo no tengo conocimiento de que haya habido un proyecto de radio sostenible, asamblearia y autogestionada, que toda la gente que participaba en la radio haya podido vivir de la radio. No tengo conocimiento, no, aquí en España, no sé. Tenemos casos, por ejemplo, un caso muy reciente, no de una radio, pero claro, es que ahora estamos dando un terreno en el que esto ya entra directamente en lo que es el ámbito del periodismo y crisis del periodismo. O sea, ya no son solamente radios, sino que todo ese sector está en crisis, lo cual tiene efectos nefastos y efectos fantásticos, porque la gente se ha puesto extremadamente creativa pensando en soluciones. Hace unos meses, Madrilonia, que es una especie de medio online, lanzaron una campaña de crowdfunding que se distinguía por lo siguiente. Habitualmente las campañas de crowdfunding o de microfinanciación suelen tener un objetivo parcial muy concreto, tipo, queremos financiar una nueva mesa para la radio. En su caso, lo que intentaron hacer con esto y consiguieron fue, queremos una persona asalariada. O sea, una persona en este proyecto que se la pueda contratar, que se le pueda pagar un sueldo para trabajar 8 horas al día, o, bueno, periodismo, 12, en esto. Y quizás sea viable, no sé. O sea, eso es una gran interrogante y es muy interesante porque es todo... Son todo posibilidades. También pensad un poco que también en este caso, claro, estamos hablando de comunidades en red. Quizás se puede hablar mucho de la radio comunitaria, tan comunitaria que es extremadamente fácil hacer una fiesta en un barrio y hacer una colecta para la radio. Claro. O sea, si todos tus vecinos te apoyan y si tu estanquero y tu panadero saben quién eres, si ellos quieren tener esta radio allí, es bastante más sencillo organizar esto. Curiosamente ahora estamos haciendo esto a nivel más de red, ¿no? Comunidades en red, pero también, bueno, como decía Amador Fernández Sabater, esto es un problema abierto, ¿no? Es un problema abierto. Yo trabajaba también en la radio, es un universo que me encanta, me parece que no hay radio, la radio y lo local van unido 100%. Y bueno, sí, pues me gustaría en un futuro quizás lanzar un podcast o lanzar algo a través de la red, pero siempre los derechos de autor me han dado muchísimo miedo, o sea, es vértigo lo que tengo ante eso. Que no te lo den. Sí, y bueno, me ha parecido muy interesante tanto la parte de ayer como la parte de hoy, para saber otras formas de funcionar y muchas herramientas que son muy útiles y que facilitan totalmente el trabajo. Algunas conocía y otras no. Yo insisto, de verdad, no tengáis miedo a los derechos de autor. Mira, como dice Carmen, ahora debemos ser insignificantes para ellos porque no han venido. Tened en cuenta que para la SGAE el iniciar un proceso contra una radio es en principio costoso. Tienen que pagar a un personal que lo haga, etcétera, etcétera. Contra un podcast no van a ir en la vida, jamás. Y contra una radio tiene que ser una radio con una entidad decente. Hay casos muy contados de que no son así. Y en el caso de que sea así, es que no, sin miedo, de verdad, sin miedo a las GAE, en serio. Hay que luchar contra ellos, sí. De hecho, en cuanto haya cualquier iniciativa a la que te puedas sumar para que los derechos de las radios, las radios libres, las bibliotecas que pertenecen a entidades sin ánimo de lucro no pagan derechos de autor. ¿Por qué las radios sí tienen que pagarlo? Esto es una reivindicación lícita, legítima, que tenemos que poner sobre la mesa. Y, de hecho, veréis a lo largo de este año y el año que viene, van a surgir iniciativas en este modelo. Lo que tenemos que hacer es apoyarlas e intentar ir por ahí. Porque tenemos el derecho a emitir esto, claramente. Es así. Sí, vamos, que pues, en todo caso, que esto no te pare, no te detenga a la hora de hacer tu primer piloto, podcast o lo que sea. O sea, casi... No lo sé, yo es que mi programa de radio, por ejemplo, empezó con una cuenta en Twitter y la abrí por darle un tal, es decir, mira, vamos a arrancar a hacer esto que queremos hacer y luego vamos a ir colocando las piezas sobre la marcha a medida que vas haciendo, o sea, ya luego abres un blog, evidentemente, puede ser tal, no vas a contratar un dominio con el programa piloto porque vamos a darle un tiempo, ¿no? Si la cosa cunde, si tiene interés, si realmente tiene sentido seguir con este programa más de 6 meses, pues sí, hombre, hazle una página web, pero... O sea, sí. Exacto. No, de hecho, precisamente el problema del dominio es el siguiente: en el momento que registras un dominio, tienes que registrarlo como alguien. Es el momento que te identifican. Ya eres menos guerrilla ya. Yo ahora estoy en Tumblr y tengo una IP, supongo, que pueden detectar en cierto momento. Pero si alguien quiere venir a por mí, va a ser muy difícil que lo hagan. Pero a Grosso Radio sí está registrada a nombre de alguien. Entonces, si pasara algo, esto iría a esa persona. Pero en general lo que quería decir más decir, o sea, que esos miedos o esto tal, o sea, no, sí, bueno, pensad antes en el programa, en el guión, en lo que queráis hacer, cómo, con quién, y luego en el logotipo, la web, o los problemas con las GAE, esas cosas, porque también vamos a ver, esto es un estado que está en movimiento, o sea, va a ser imposible que esto se siga manteniendo otros 20 años. No puedes tener estas limitaciones en la circulación de cultura en la red en un momento, es que todo va a pasar por la red prácticamente. Entonces va a haber un momento que simplemente esas estructuras legales administrativas van a tener que cambiar porque el mundo está cambiando. Y sí, además. Por otra parte, también os voy a decir otra cosa. Nada como la denuncia de las GAE para que una radio se popularice. Sí, sí, es verdad. Es cuando apareces en noticias en lugar de estar, así que otra razón para no... Te cobran, te terminan cobrando de eso. Sí, bueno, pero igual te sale comido por servido. Claro. Sí, el objetivo de este es sencillamente es el meter miedo y el que la gente no lo haga, así que no podemos doblegarnos ante eso jamás. Bueno, ¿os contáis alguna cosa más? Trabajándolo, rumiándolo con la gente de goteo, de crowdfunding, rumiándolo con otros artistas. Estoy en un colectivo que se llama Articultores, que nos dedicamos a hacer todo lo que es desarrollo de cultura libre, apoyo al medio ambiente y también apoyamos el libre tránsito de las personas. Y en este estamos la cabeza, estamos radicada en Buenos Aires, hay en varias ciudades, en Comodoro Rivadavia, en Argentina, Montevideo, bueno, hay varios lugares. Y ahora en Madrid. Y en Madrid, el problema es que los espacios para los artistas visuales suelen estar en naves que están que dejaron el espacio abandonado en la zona de Ópera y Urgel. Pero están siendo muy caros esos espacios, muy costosos para mantenerlos. Generalmente el artista tiene que poner mucho dinero, además de las obras, es pagar los espacios para poder producirlas. El artista visual, estoy hablando, básicamente. Entonces, bueno, la sorpresa es que hay un gran abandono en el polígono industrial de Arganda del Rey, está todo vacío y día a día se van cerrando nuevos polígonos, nuevas naves. Entonces, la propuesta que me está rondando es, y que ya empecé a trabajar hablando con algunos agentes inmobiliarios, con algunas personas del ayuntamiento, es que bajen los costos y las tasas y poder facilitarle a los artistas a espacios. Claro. Y la idea es, bueno, poner todo bajo licencias libres y todo el procedimiento que sea favorable y fácil para un artista, que no sea engorroso, desde las licencias hasta los bajos costos. Y la idea a todo esto es también poner una radio, porque es como la voz de... La voz de, bueno, es la voz por excelencia. Entonces, también la idea es nuclearlo como un distrito de arte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Todo lo que sea la zona del polígono de Arganda. Es una zona donde también están muchísimos inmigrantes y anclarla, por supuesto, con el barrio, ¿no? Puntualmente estoy mirando algunos, y en el barrio de La Poveda, básicamente, que me parece que es muy, muy potente. No, pero ya, es que ya tiene relación con el arte. Ese polígono industrial, te voy a explicar por qué. En ese polígono industrial estaban en su momento unas naves alquiladas por una empresa de producción cultural de aquí, llamada Macarrón. Esta empresa ofrecía servicios al Ministerio de Cultura, al Reina Sofía. Entonces, bueno, digamos que en el año 2004 la directora de Reina Sofía de ese momento, el Museo Reina Sofía, hizo un inventario por primera vez de ver dónde estaba realmente toda la colección del museo, que por supuesto no está solamente en las salas, está distribuido en 30 o 40 distintos diferentes lugares de almacenamiento y tal, y de repente resulta que no consiguieron localizar una pieza de Richard Serra de acero de 38 toneladas. Había desaparecido. Y esto estaba en posesión de esa empresa en una nave en Arganda del Rey. Esa empresa se vino abajo básicamente porque el Ministerio de Cultura les debía muchísimo dinero y nadie fue a reclamar lo que tenían ahí. Así que estamos hablando de una escultura de 38 toneladas que se perdió, como uno pierde un bolígrafo. Bueno, este era un inciso. Pero vamos, hay una relación entre esos polígonos de allí y el mundo de la cultura. Hay varios artistas instalados en esas naves y, bueno, funciona la Galería Malboro también, la Fundación Capa, hay varios asentamientos. Pues no lo sé, yo creo que estamos ya, nos quedan pocos minutos. ¿Seguimos un poco tal o...? Porque básicamente, bueno, a partir de mañana ya pasamos a la fase más de debate. Creo que salió Guerrilla. O sea, mañana va a haber un programa de Young Radio. Estará Nacho con ellos también aquí. Y el jueves tenemos un debate de una de las mesas de lo que está aquí en Cena de Comunicación Social, la mesa internacional. Y básicamente es un poco lo que nos queda de la programación. Lo siguiente que tenemos es el viernes el programa de cierre. Entonces, de 4 a 6, 6, 8 y media. Si a las 4 empezamos con el... De 4 a 6 habrá Barrio Canino y de 6 a 8 y media programa recopilación de todo lo que ha pasado. de Best Of. Si queréis pasaros por aquí, os invitados a decir algo. Grandes hitos. Grandes hitos de la radio. El martes de 4 a 6 vendrá un, que estuvo ayer, historiador de la radio, y vendrá, será un pequeño repaso ahí. Eso va a ser interesante, o sea, un poco la historia de las radios libres en España. De todas formas, sabéis que Radio Guerrilla es un proyecto que, o sea, bueno, ayer lo contaríais, ¿no? Radio Guerrilla es un proyecto que ha nacido con vocación de hacer esto. En Radio Guerrilla empezó el lunes y acaba el viernes. Acaba esta actividad, pero está previsto que para septiembre haya nuevas actividades, siempre relacionadas con hacer talleres, eventos, mostrar nuevas cosas que se ocurran. Ahí ya, de hecho, las dos próximas ya están medio planeadas para después de verano, así que una lista de correos sería buena de vamos a hacer una Radio Guerrilla nueva atrás, lanzamos ahí un mailing, y de todas formas también en la página podréis ver que hay actividad nueva o lo que sea. Sí, yo ya hay algo planificado para septiembre, octubre, para el otoño. Así que ya hay ideas. No os daremos pistas, pero va a molar mucho, ya os lo digo. Pistas, si era de radio, ¿no? Sí, claro, de radio será. Así que nada, pues un placer y muchas gracias por haber venido. Aquí Radio Rebelde, ahí estaba Radio Guerrilla y el taller de Radio Libre, redacción colaborativa, que tuvo lugar en aquella segunda sesión, decíamos al principio del programa. Más de 2 horas de charla sobre este tema, que yo tengo que decir que yo he tenido la suerte de poder vivir gran parte de esa historia en primera persona, y aún así me he escuchado ese audio entero 2 veces, y alguna de ellas parándola para comentarlo, y todavía no me canso de haberlo escuchado, doctor Harry. La verdad es que os marcasteis una cháchara muy, muy buena, tío. Fue doblemente emocionante, por un lado por recordar cosas que, y poner sobre la mesa y a través del micro vivencias que, joder, parece que no, pero ya son años haciendo cosas, y por otro lado por compartirlas con, iba a decir, doctor Kamen, efectivamente, con el doctor Kamen allí en la mesa y con la gente que vino al taller, y que la verdad fue una tarde enriquecedora bastante, bastante, al menos para mí. A mí me gustó también ahí mandar el recuerdo, siempre nos falta un cachito de Canino, que lo tenemos en Texas, bueno, esta semana en muchos otros estados de Estados Unidos, a nuestro colega Juan Franer, con el que también hemos vivido esta historia en primera persona, y a muchas otras personas también, a los que le ponemos cara, nombre y hasta seudónimo, dentro de esta aventura Mordor Sonoro, Barrio Canino, que se vive además dentro y fuera de los micros y de las radios. Sí. Y bueno, pues hasta ahí estaba esto. Lo que sí queremos recordaros que Radio Guerrilla, ya os contábamos al principio todo lo que ha supuesto para nosotros organizar un nodo de trabajo de una parte de la asamblea de Agora Sol Radio, que ha pretendido liberar ese código fuente, un poco devolver esas experiencias que hemos estado viviendo de Radio Libre todo este tiempo. Pero no nos conformamos ni no nos limitamos solamente a eso. Lo que queremos es tener continuidad en ese nodo de trabajo, que ha sido muy fructífero en su primera semana, y seguir haciendo acciones puntuales, siempre en el ámbito del intercambio de conocimientos, de la innovación tecnológica y de la experimentación, ¿no? Pero siempre para radios libres. Tenemos varios contactos, algunos que ya teníamos, algunos otros han ido surgiendo sobre la marcha en esta misma primera semana de acciones en Media Lab, y queremos seguir organizando acciones, actividades que por una parte nos enseñen a nosotros. En esta primera parte hemos sido nosotros los que hemos enseñado más cosas que hacemos, pero lo que queremos es que otras personas nos traigan cosas que hacen ellos, y poder crear esa comunidad y ese conocimiento de ida y vuelta que yo creo que nos va a molar a todos. Estaros al loro, ya os decía antes el doctor Harry, antes de las canciones que hemos estado escuchando, os lo recordamos ahora, el blog radio-guerrilla.blogspot.com, el Twitter @radioguerrilla_, y nuestro email radio.d.guerrilla@gmail.com. Estaros al loro porque vamos a seguir dando guerra. Y nos despedimos, como no, y como nos gusta tanto en Barrio Canino, y como nos gustó también en Radio Guerrilla, por qué no decirlo, también abundó la música allí, ya decíamos que también los invitados. Vamos a despedirnos con un tema que no llegó a sonar aquella semana de Radio Guerrilla, que teníamos pendiente. Es un tema de Antiflag. Antiflag no es solamente una banda, es una comunidad, es un ente en sí mismo. Y vamos a poner un tema del álbum Underground Network del año 2001, que pertenecía, ya os digo, a esta especie de comunidad, banda musical, que se mueve en el ámbito anarcopunk de Pittsburgh, Pensilvania. Pittsburgh te suena a ti por algo más, ¿verdad? Tú veías la serie esta de Breaking Bad, ¿verdad? Sí. Pues por ahí transcurren las cosas. En Estados Unidos, y al igual que sus compañeros, Rage Against the Machine, Antiflag han sido también acusados muchas veces por escribir en contra del capitalismo y cantar en contra del mismo, pero a la vez editar con Sony o alguna de sus filiales. Estos, las dos bandas, han contestado siempre lo mismo. Vale, editamos con Sony, pero podemos llegar a más gente y gritar en contra de Sony a través de su sello. ¿Es un insulto, es una gracia, es una ironía, es un morro que te lo pisas? Bueno, cada uno que opine lo que quiera, pero en cualquier caso, esto que vamos a escuchar es un temazo. Y Underground Network hace, en este tema Underground Network, hacen una oda a los medios de comunicación alternativos. En el estribillo podemos leer algo así, lo voy a traducir directamente con mi inglés perfecto, ya sabéis cuál es. Dice Underground Network, que viene a ser algo así como red de comunicaciones subterránea, comunicación alternativa. Los medios corporativos no nos pueden derrotar, no pueden lavarnos el cerebro, no pueden esclavizarnos, porque nosotros tenemos nuestra radio comunicativa underground, subterránea, comunicación alternativa. Hasta la semana que viene. methods of distributing our news, our information, our ideas.